ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo cebollita, mamá, vámonos de jareo. Por la vieja Sonora la marea va subiendo. Por la vieja Sonora caen gotas a montón. Sopita de camarón se la lleva la corriente. Sopita de camarón la marea va subiendo. Subiendo, mamá. La marea va subiendo, mamá. Va subiendo, ¿a qué marea? Pues en directo desde Básicamente Precarias, la onda básica de Ágora Sol Radio, con Cibe Pérez, que nos va a explicar por qué la renta básica es la peor de todas las soluciones, a excepción de todas las demás. ¿Eso queréis que os explique? Y todo lo que tú quieras. Buenas tardes, bueno, por cierto. Empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que antes de eso, hombre, quería agradeceros que me hayáis invitado aquí y que para mí era, en parte, una satisfacción moral y un compromiso que tenía por no haber podido asistir a la marcha que hicisteis, porque por un problema de logística, en el trayecto adanero que habíais marcado, al final no pudimos venir, que os íbamos a haber acompañado. Que os incorporabais en Arévalo, ¿es verdad? Otro compañero, en fin, unos problemas, entonces, pues he querido venir. Yo quería... Marta me había dicho al principio que si quería traer algún libro para... Este es el libro que mantengo, más que la tesis... La propuesta provocativa de que la renta básica es la peor de las soluciones, a excepción de todas las demás, y por eso lo explicaré. Y Marta me había dicho, si quieres traer libros para vender, pero yo no vendo libros. He inventado algunos, pero los venden los libreros. Pero lo que sí he querido era hacer una pequeña donación a vuestro movimiento, para vuestras bibliotecas, de este libro. Este libro, me doy cuenta, como pasa el tiempo, que está escrito en 2003... Éramos todos, yo también más joven, ¿no? Y yo me voy a permitir, es que lo venía leyendo en el tren, la solapa, bueno, nació en el 48, no lo oculto, ha sido esto y esto y esto. Dice, en 1995 se dio de alta en el INEM en calidad de solicitante de empleo. La relación con este organismo ha sido de gran ayuda para la presente obra, ya que a lo largo de 7 años dicha institución no le ha robado más tiempo que el necesario para sellar puntualmente la tarjeta cada 3 meses. A cambio, el INEM no le facilitó empleo, ni se interesó por su situación, ni le prestó ningún tipo de ayuda económica. Estas circunstancias fueron un gran acicate para emprender esta obra. Este libro, que del 2003 se llama Diccionario del paro y otras miserias de la globalización, está hecho en forma de diccionario, es decir, con entradas de la A a la Z, pero luego cada entrada, casi todas las entradas, van remitiendo a otras, de tal forma que van haciendo una madeja casi como rayuela. Realmente puedes empezar por donde quieras y te va a ir llevando. Y hay unas instrucciones de uso al principio, dice cómo debe hacer, porque lo que hace este libro era deconstruir el discurso oficial sobre el paro, sobre el empleo, que siempre mantenido. Quiero decir que soy presuntamente o directamente implicado, que no soy de los que escriben libros desde la academia, que está muy bien, no hay nada contra ellos, pero guardan una distancia, no respecto, sino que yo he estado en el desempleo durante muchos años y en aquellos años ni siquiera cobraba subsidios ni nada, ¿no? Y, bueno, pues fue un gran acicate. Tenía tiempo y era la diferencia. Yo no estaba parado, estaba desempleado. Parado no, porque además de hacer otras cosas, podía caminar, podía ir por las montañas, que es algo que mientras he podido he hecho, y estaba escribiendo este trabajo y otros. Y esto quería decir para situarme en el contexto de este movimiento y de otros movimientos, como es el de ATAC al que pertenezco, y dentro del movimiento de ATAC, pues fui el primer coordinador del Observatorio de la Renta Básica, y ahora ya hay otros compañeros que han tomado el relevo, uno se va haciendo, se va desgastando, y me he dedicado fundamentalmente a trabajar sobre la renta básica. Esto de escribir, y que no sea solamente desde la academia, me lleva, me remite a algo que decía un sociólogo, que es Boaventura de Santos, un portugués, que hacía la siguiente definición: filósofos, Bueno, filósofos son los que crean material erudito, y está muy bien, porque si no hubiera material erudito, pues no podemos tener referencias. Yo hace poco he estado leyendo biografías de Magallanes, cómo hicieron la vuelta, y es interesantísimo todos esos datos que pueda. Pero quizá no transforman el mundo, no transforman aquello que Marx decía en las tesis contra Feuerbach, la undécima, que los filósofos han interpretado el mundo desde miles de muchas maneras, pero lo que hace falta es transformarlo, y los propios Marx y los movimientos que crearon lo transformaron en parte. Hoy hablamos mucho, muchos de los términos que utilizamos todavía son una herencia de Marx, y mucho de la estructura socioeconómica que tenemos, el bienestar parcial, el que se está deshaciendo en España, pero que todavía tenemos. A mí me van a operar el martes de algo y me van a operar por la seguridad social. Es decir, he sido operado otras cosas. No se puede negar que tenemos, eso es herencia de las luchas obreras que empiezan pues a partir de los años de las comunas de París y de las influencias de un movimiento obrero que, gracias a estos intelectuales orgánicos como Carlos Marx, etcétera, crearon, y sobre todo con una ilusión, íbamos a apropiarnos del mundo. Eso hoy ha desaparecido. Me hubiera gustado intervenir antes en el debate sobre medios de comunicación, porque claro, es interesante cómo nos maneja Walter Lippmann, que era un periodista de los años 20 o así, estadounidense, creó, me estaba acordando antes, acuñó lo que llamaban la teoría del consenso, que era, en vez de disciplinarnos con policías y tal, es mucho más fácil convencernos para que haya un consenso social sobre lo que le interesa a las élites. Porque si nos tienen que dirigir a base de policías, pues hombre, los policías tienen su convenio, están afiliados a UGT, a comisiones, parte, tienen sus horas, pues para vigilarnos tendrían tres turnos, ¿no? Eso es carísimo. Y en cambio nos cuenta unas historias que hemos comprado con esa potencia de los medios que antes hablabais, y dócilmente es mucho más económico. Es una interpretación económica del asunto, ¿no? A tener en cuenta en los debates sobre comunicación. Entonces, de estos movimientos tienen que salir la creación, decía Boaventura, de no esos filósofos eruditos, sino estos teóricos que, basándose en estas experiencias, se acuñen teorías de liberación. Parece que decir teorías de la liberación empalma con estos movimientos sudamericanos. Teorías contra el dominio, porque el trabajo ha sido siempre el empleo, la gran forma de dominar, por lo menos en el último siglo, ¿no? Siempre se ha dominado a través del trabajo. Lo que pasa es que en la antigüedad pues era un dominio pues casi mucho más claro. Como eres un esclavo, te domino porque tal. Como eres un siervo, te domino porque tal. Pero en los últimos tiempos nos habían hecho creer, pues como al caballo este que de la novela de Orwell de 1984, ¿no? Que al final parece ser el Stajanov de que se esforzaba el tío, a trabajar mucho, a sudar, a trabajar como un burro. Bueno, ahí es un caballo. Trabajar como un burro, o sea, que el trabajo nos enaltece. Claro que el trabajo nos enaltece, cuando el trabajo es una potencialidad nuestra, de cada persona, y creamos, y ojalá todos tuviéramos un huerto, ojalá todos pudiéramos componer una sinfonía, ojalá incluso tuviéramos el tiempo suficiente y los medios para escribir libros, para pintar. Hay muchas formas de trabajo, pero el trabajo, cuando es por cuenta de otro, eso es empleo, eso es un artefacto social mediante el cual hay otros que tienen la sartén por el mango. Y bueno, pues con las leyes que hay ahora, hubo un periodo fugaz, un espejismo, pues no sé, por mi edad, hasta los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a reconstruir Europa con el Plan Marshall, y bueno, como hay que reconstruir, hace falta, pues eso, poner en marcha muchas industrias, se crea lo que se llamó el contrato fordista, el pacto fordista. El pacto fordista nunca existió como tal pacto, un pacto firmado, es un pacto virtual entre los trabajadores y la gran patronal. Y venía a ser el siguiente: Bueno, estamos hartos, es lógico, de haber tenido luchas, de haber tenido cárceles, de haber tenido, haber pagado las luchas con nuestra muerte en la horca, ¿no? Como lo que pasó en los mártires de Chicago por la jornada de 8 horas, etcétera, ¿no? Si nos damos un pacto, porque como le estáis ofreciendo, bueno, os ofrecemos más o menos buenos salarios, bueno, pues hay buenos salarios, vamos a establecer el estado de bienestar, tal, vale, una tregua. Y no es criticable, algunos que quisieran hacer la revolución todos los días, dicen, no, parece lógico. El movimiento obrero estaba agotado después de todo, ha conseguido algo de lo que somos todavía herederos, como esta sanidad, esta educación pública, estas pensiones, que aunque se esté degradando todo, pero es verdad que existen. Y bueno, ¿por qué se llamó pacto fordista? Bueno, pues se llamó porque Henry Ford en sus fábricas dijo una vez, bueno, subió el salario unilateralmente, lo fijó en $5 en los años 30, y tal. Naturalmente la patronal de allí, la COE de todo, me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo estás subiendo? ¿Estás loco? Y dijo, ¿y si no, quién compraría mis coches? Había que pagar. Es lo que han olvidado hoy. No, no lo han olvidado. Hoy, cuando con la financiarización de la economía, el capital actualmente no está ganando dinero con la industria. Hombre, sí gana, ¿no? Ahí se está produciendo en España mucho. Pero los grandes capitales ya no les importa a los trabajadores, porque el trabajo se hace en las fábricas asiáticas, la gran parte, la gran producción. Y ellos se dedican solamente a crear dinero con el dinero, a especular. Porque antes los capitalistas, digamos, del siglo XIX, el propio Ford, principios del 20, de años 30, tenía su propia policía en las fábricas, no quería sindicatos, pero digamos que eran por el interés, trataban bien a los trabajadores para que produjeran y se entrasen en esa cadena de consumo. Todo eso hoy se ha perdido y estamos en un contexto diferente. Cuando dice Boaventura de Santos que hay que crear intelectuales, que hay que crear pensamiento, que hay que crear ideas aquí en los movimientos, pues eso quizá también me recuerda a Gramsci, a Antonio Gramsci, el político italiano que acabó muriendo en la cárcel y que hablaba de aquello de los intelectuales orgánicos, es decir, venía a ser la misma idea que esto, que la propia clase obrera cree sus intelectuales basados en la experiencia, no que estemos cogiendo ideas externas. Y bueno, eso me recuerda una cosa también de Gramsci, que decía aquello de que hay que moverse en una tensión entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Bueno, eso no lo inventó Gramsci, por los eruditos, eso es de un francés que era Roland, y él en una carta que escribe a su hermano, cita a Roland y dice, como dice Roland, pero bueno, se ha establecido, estimado así, moverse en esa tensión, porque cuando estamos, salía en vuestro debate la comunicación al principio, ¡oy, cómo crecen los medios, cómo nos dominan, cómo tal! Sí, pesimismo de la razón, porque estamos analizando la realidad, pero optimismo de la voluntad porque se está queriendo crear nuevas alternativas. Tampoco nos rasguemos las vestiduras porque los medios nos dominen mucho, porque los medios siempre han sido capitalistas, los grandes medios, y ya han dominado. El Randall Hearst, tenemos un ejemplo aquí en España, aquello que hizo el imperio este de Randall Hearst. La guerra de Cuba se declaró entre la potencia colonial española y Estados Unidos, porque le achacaron los periódicos norteamericanos la voladura del Maine, de un barco, en fin, un bulo, pero con todo ese potencial, pues ataquemos a España a menudo, lo que nos han hecho, y España con sus barcos de madera, etcétera, etcétera, esa historia que hemos tenido. Y eso era para situarme un poco en el debate de lo que estamos sobre empleo, sobre tal. De ahí, digamos, que derivamos a este concepto de la renta básica, que vosotros trabajáis muy bien y os movilicéis por él, y nosotros también en el Observatorio de la Renta Básica, pues llevamos trabajando pues bastantes años. Y este libro es una especie de manual. Renta básica, la peor de las soluciones, a excepción de todas las demás, pues digamos que sería el fruto de toda mi experiencia como coordinador del observatorio, haber participado en múltiples debates, las respuestas que se dan, aparte de tener un capítulo histórico, es decir, ¿cuándo se inventó la renta básica? La renta básica realmente se inventa, lo digo brevemente, en tiempos de la revolución norteamericana, estadounidense, contra las colonias, en tiempos de Washington, Jefferson y tal. Hay un tipo que se llama Thomas Paine, y este Thomas Paine, Thomas Paine está en la base de toda la teoría de los derechos humanos, pero referido a esto, muy bien, gracias. Referido a esto de la renta básica, él ya propuso en un determinado momento, bueno, él hacía un análisis muy bueno y decía: en el estado natural no hay pobres, la pobreza empieza con la civilización. Y eso es un estado clarísimo. Yo he tenido la ocasión de comprobar, de haber visitado en otros años, uno ha vivido muchas vidas y alguna ha tenido más vigor, y he estado en la selva amazónica, estuve visitando unas comunidades indígenas de lo que, aguarunas, de lo que llamaríamos hoy, bueno, genéricamente jíbaros, que no se dedicaban a reducir la cabeza allí al que se presentaba y tal. Y allí no había pobres. Vamos, yo era el más rico de todos, si contaba lo que yo tenía aquí, que tenía un coche, en fin, como trabajador, tenía una serie de cosas, un reloj, una camisa y tal, y allí vivían con tal. Pero la pobreza fundamentalmente es desigualdad, y allí no había desigualdad, en absoluto. Había días que no habían cazado y no había comida para nadie. Había días que habían cazado y había un sistema como de seguridad social, es decir, las partes más blanditas se le daban a los viejos que tienen la dentarra ya mal y tal. Allí me di cuenta que era un salvaje, que había que comer con una sola mano, porque, claro, estoy acostumbrado aquí a que vamos a comer y echas todas las manos para sujetar, y no, la gente prudentemente, cuando tú metes una mano a una pieza asada allí de algo, solo te puedes llevar un pellizquito, no te puedes llevar, es decir, que había unas normas, y bueno, tienen unas normas estas tribus, bueno, estas etnias y otras que prácticamente hoy han desaparecido con el avance de la civilización industrial y capitalista, que prácticamente no tenían la división del trabajo, sino la división del trabajo se organizaba en función de necesidades. Es decir, cuando allí alguien se tenía que hacer una casa, que era algo muy sencillo, que es una estructura palafítica, una plataforma elevada sobre el suelo con un tejadillo, pues lo que hace es que anuncia a la comunidad: vamos a hacer esto. Entonces todos los que se comprometen se pintan allí de algo y significa que están en, bueno, se han comprometido, le ayudan, total que en un pispás, en 3 días, lo que sea, terminan aquello y ya se van. Cuando otro necesite hacer algo similar, hará una llamada a un trabajo colectivo. Y dice: ¿y qué pasa aquel que no? Hombre, pues la propia sociedad. Si nunca te hemos visto que fulano, nunca participaste en la caza, nunca en la casa, nunca participaste en una tarea de caza colectiva, etcétera, etcétera, pues si hoy pides algo, pues verde, las han segado. Hoy se autorregulaba así. Naturalmente, el ejemplo de una sociedad primitiva no nos vale más que como anécdota, no nos podemos organizar. Yo he venido hoy en tren y estoy muy contento de haber venido en tren. Tom Paine analizaba esto, pero es que decía: en el estado natural no hay pobreza, son todos iguales, pero la desigualdad empieza con la civilización, porque la civilización, y él lo está viendo en aquella época que los Estados Unidos se empiezan a apropiar de las tierras, precisamente las comunidades indígenas que había, que eran propietarias de las tierras, son arrinconados. Las películas que nos ponen, los buenos son los del séptimo de caballería y los indios son siempre, los malos, ¿no? Pero realmente es que ellos estaban ya allí y tenían sus formas de cazar. Los granjeros van avanzando, van plantando, todo lo que nos vende la iconografía de Hollywood, son muy buenos, tal, y si los indios un día se rebelan porque dicen que no pueden cazar, el séptimo de caballería, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, plas, los echan para atrás. Thomas Paine, que está viviendo en aquella época aquello, porque es cuando se da cuenta de esa desigualdad, y se da cuenta en aquel momento que es por la agricultura que se van cogiendo tierras, porque todavía no hay una evolución grande de la industria. Y entonces él propone, en un libro que se llama Agrarian Justice, Justicia Agraria, propone que al llegar a los 21 años, toda persona Bueno, en aquellos tiempos el lenguaje de género no estaba muy a la orden del día y seguramente dice que todo hombre, igual que la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, toda persona, actualizándolo hoy, al llegar a la mayoría de edad, a los 21 años, debería recibir una cantidad, bueno, él la cita en aquel momento, parece que en 21 libras esterlinas, pero teniendo en cuenta que la Sterling Pound, unos profesores de Estados Unidos hace unos años lo actualizaron y venía a ser pues como unos 14.000 dólares o algo así. Es decir, si a toda la persona le diéramos 14.000 dólares, no, 14 millones, ¿eh? Uf. De dólares. Bueno, para toda la vida o anual, porque no, se puede facilitar. De una vez. Era darle la herencia. Era darle la herencia, la indemnización. Su parte de riqueza, por su parte de alguna forma. Bien. Porque, claro, el espíritu es estadounidense, no es te estoy dando siempre, sino es el emprendedor. Si ahora uno se lo gasta en el juego, lo que sea, pues allá él. Luego no tiene derecho a reclamar, pero el otro podrá invertir, podrá hacerse. Pero era una compensación por el usufructo de la tierra, porque en la medida, esto nos pasa hoy, venimos aquí, está todo parcelado, bueno, aquí no hay agricultura, pero son propiedades privadas, no tenemos campo. Si hoy quisiéramos utilizar la libertad del buen salvaje de salir, hacer fuego, hacerme una cabaña y vivir así, no puedo hacerlo. De ahí que, mutatus mutandi, variando, adaptando al momento actual, la renta básica, el ingreso universal, tendría que ser una... En principio, una indemnización por la pérdida de nuestro patrimonio, porque es que el aire, todo esto nos pertenece a todos, ¿no? Y a todas. No es de nadie. Algo que dice Thomas Paine en su libro, dice, Dios no otorgó un contrato de propiedad de las tierras a nadie. Esto ha sido unos convenios entre los humanos. Una curiosidad. Todo el liberalismo se basa en las teorías... Bueno, se basa fundamentalmente en el liberalismo económico y también el político en las teorías de John Locke. John Locke es un señor muy respetable que aparece en todos los libros y es el que habla de la teoría del contrato social, aparte Rousseau y tal, pero lo articula. Pero cuando John Locke está escribiendo, cualquiera puede ir, son libros pequeños, se puede ir al segundo tratado del gobierno civil, hay un momento en que dice... Locke tenía una polémica con un obispo, que era tal Filmer. Filmer decía que esto tenía que ser por derecho divino, en fin, ya sabéis, y él decía que no, que era un consenso entre las personas, el gobierno civil. Pero bueno, para entrar en materia no contradecía, no se preocupaban si existía Dios o no, sino decía que era un contrato. Y decía algo que, claro, hubiera podido firmar cualquier marxista, más o menos... la tierra para que lo pertenece, es decir, el trabajo, como vamos acotando terreno y vamos segando y tal, me pertenece. Dices, en principio sí, la tierra para el que la cultiva, aunque no fuera propiedad como usufructo, claro que sí. Pero ahí se le ve el pelo de la dehesa y dice el párrafo literal, cito de memoria, pero el párrafo dice, y por tanto, todo lo que un hombre y su criado hayan segado en una mañana, toda esa hierba le pertenece. Caramba. Acaba de introducir un alienígena. Todos somos iguales. Y por eso no hace falta el derecho divino, el derecho... No, es la democracia, ¿no? Pero ha aparecido el criado y le pertenece al otro. Bueno, pues estamos viendo cómo se ha perpetuado lo de las clases, etcétera, ¿no? Que estaba ahí metido. Bien, como hoy ni siquiera podemos segar hierba, podemos segar no podemos hacer por la usurpación de la tierra, simplemente por el cambio climático. El cambio climático se está produciendo fundamentalmente por la industria. Lo producimos cuando manejamos nuestros coches particulares también, porque el capitalismo, Ford, al subirnos el salario a $5 en día, nos metió a eso y tal... Lo estamos haciendo, pero estamos contaminando ese aire que es de todos, es de todas las personas. Bueno, son unas formas que deberían venir en retornos. Pero vayamos más allá. Durante mucho tiempo nos han hablado de que la forma de salir de pobres sería mediante el trabajo. Si trabajas, y claro, la moral cristiana, los vagos, el ocio muy malo y todo eso. Y como digo, en aquella época del pacto fordista es que sí que había empleo para todo el mundo. No había una justificación para no trabajar, porque en diversos grados, pero sí había empleo. Hubo unos años, y en economía se llaman los 30 dorados, y llegan más o menos hasta los 70, que es la primera guerra del petróleo, que se produce con la crisis de con la guerra de Yom Kippur, israelíes y contra. Empiezan a subir los precios de Arabia Saudita y desde ahí el capitalismo ha empezado a entrar en crisis de rentabilidad, y de ahí que donde iba a cambiar a cargar para amortizar las crisis, pues sobre los currantes, sobre la mayoría social. Y el estado de bienestar que se había venido construyendo hasta entonces, que fue muy importante en Europa por aquello de que los Estados Unidos, bueno, por tener una tensión con el telón de acero, querían demostrar que aquí se vivía muy bien, a raíz de la caída de la URSS, empezó a deteriorarse las condiciones laborales también en Europa. Aquí, que habíamos empezado un poquito de tal, pues nada, se quistó y estamos donde estamos. Y hemos puesto ahí en el título lo de la renta básica, la peor de las soluciones y tal. Muy bien. Algunos creemos que la renta básica, y creo que lo compartimos con muchos de vosotros y vosotras, que la renta básica es algo importante por la libertad que nos daría a las personas. Pero es que hoy, en estos tiempos en que falta el empleo, se cercena nuestra capacidad de trabajo, pero es que ni siquiera tenemos acceso a empleo o a eso que llaman empleo, eso que se ufanan, que este año había sufrido empleos precarios, empleos, en fin, que eso no tengo que explicarlo porque lo sabéis perfectamente. Bien, cuando andamos proponiendo la renta básica, siempre surgía dos preguntas fundamentales. La primera, con esto nadie trabajaría. Vamos a ver. Nadie trabajaría, en los que lo dicen es que establecen, o la gente no trabajaría, establecen dos categorías, él y la gente. Porque mi pregunta siempre era, mi respuesta, ¿y tú qué harías? No me digas de la gente. Tú estás haciendo aquí una proyección, ¿tú qué harías? No, hombre, yo es que, bueno, y tal. ¿Tú qué harías? Exactamente. Pero se ha ido acuñando y con la fuerza de los medios, y ahora, como había unas posibilidades de que se está estudiando, porque antes cuando contaba la renta básica parecíamos unos marcianos contando aquí una historieta, pero es que esta hora se habla en Davos, se ha hecho el experimento en Finlandia, está en muchos sitios, ahora la potencia de los medios es ir a esto, que es infinanciable y que nadie trabajaría. Bueno, nadie trabajaría. Cuento un caso real. A una amiga mía, una tía suya le ha dejado en herencia un piso. Supongamos que esta persona, que por lo demás le viene muy bien porque es inválida y le va a solucionar un poco la vida, ¿qué vas a hacer? Lo voy a alquilar. Ella no va a dejar de seguir trabajando. Lo va a alquilar. ¿Qué puede sacar? 600 euros, un piso modesto. ¿Cuánto pedimos por la renta básica en los debates que está haciendo en todos los sitios? Un umbral de pobreza, que es bajísimo. 600 euros. Es... Pero un pisejo de nada que se puede alquilar, 600 euros. Y cuando alguien tiene, tu tía te ha dejado, o te toca la lotería y te lo compraste, o has ahorrado y te has hipotecado para tener un chaletito con gnomos y estas cosas, y tienes, pasa algo, alguien le dice, ya, no vas a trabajar, te vas a hacer un vago, no, alguien tiene una renta. Y los que son muy ricos tienen rentas, que esos ni trabajan ni... Bueno, puede que trabajen mucho, precisamente para seguir controlando su asunto, pero no me compete a mí ser su defensor. La gente que tiene pequeñas rentas dentro de este capitalismo no se vuelve unos vagos. Bueno, pues era... Como he tenido que entrar a muchos debates, pues ya decidí adoptar la tónica, es decir... Efectivamente, la renta básica, joder, sí que es mala, porque joder, nadie va a trabajar. Bueno, no vas a trabajar tú, que lo estás proponiendo y estás proyectando a otros. Yo sí trabajaría. Es infinanciable. Lo infinanciable, hay datos suficientes de que se puede financiar. Pues empecé a utilizar la tónica, a decir, sí, joder, es malísimo. Me estás contando unas cosas, joder. No sé cómo ni cómo se me ha ocurrido a mí defender esto. Pero... ¿Y lo tuyo? ¿Y lo que tiene el sistema? ¿Qué es lo que hay hasta ahora? La solución, las rentas condicionadas, las rentas que primero hay que pasar por la prueba de recursos, que son muchas veces humillantes, que ni siquiera llegan a todo el mundo, con las rentas no habéis... es obvio, todos los años los índices de pobreza no lo habéis quitado. Y con el empleo tampoco. Con el empleo tampoco y con el resto de soluciones. Con lo cual, todas vuestras soluciones son mucho peor. Y aquí yo lo que parafraseaba con el diccionario del paro y otras miserias... Ah, perdón, que era ese. Con el de... La peor de las soluciones realmente era una frase de Churchill, ¿no? Que dijo, la democracia es la peor de las soluciones, exceptuando todas las demás, porque efectivamente la democracia, pues, en fin, tiene todos estos fallos. Estamos viendo lo mal que está funcionando en estos tiempos en España, pero la democracia, el resto de las dictaduras, pues son bastante, bastante peores. Yo... Un caso de... Si existiera renta básica, un caso reciente que ha pasado desapercibido en los medios de comunicación. Habrán tenido una noticia. El Tribunal Constitucional, que tanta prisa se da a veces para bloquear una decisión de... Ha tardado 5 años en resolver una cuestión. Esta cuestión es que el Partido Popular, cuando llegó al poder, hizo con el subsidio de paro de los 52 años, la primera medida que sacó fue quitarlo de los 52 y pasarlo a los 55. Ya atrasó 3 años. Y luego sacó otra ley que iba enmascarada, como siempre, en disposición transitoria, la no sé qué, esas cosas que son terribles, que era, no sé si habréis tenido ocasión de sufrirlo en vuestras carnes, algunas personas que estáis aquí. Antes, el subsidio de paro era... aunque era condicional, porque tenías que haber cumplido una serie de requisitos, una vez que te lo daban, lo que sí que era incondicional de las rentas familiares, no puntuaban las rentas familiares. Con lo de la reforma del PP, que es de 2012-2013, se metió, pero se metió no porque tu mujer fuera notaria y entonces como ganaba... No. Si tú ganabas y la renta familiar daba más del SMI o algo así, ya dividido el cociente, ya no te lo daban. Bueno, eso trajo, bueno, pues en múltiples hogares, justo viene cuando lo más álgido de la crisis, bueno, pues unos problemas grandísimos, la gente al verse privada, unos problemas añadidos a posteriori, porque había otra cláusula que era que si, me parece que a los 61, estabas percibiendo el subsidio, como daban por hecho que no ibas a tal, te mandaban a la jubilación obligatoria. Pero claro, había 4 años que, como te habías jubilado a los 61, antes de los 4, no había compensación, te entraban las penalizaciones correspondientes. En fin, un desastre. El Tribunal Constitucional, que eso lo recurrieron en aquella época un grupo de 50 diputados del PSOE, ha tardado 5 años. Lo ha resuelto hace un mes. ¿Habéis oído hablar algo de eso? Ha salido algo en los periódicos. Dice de 30 a 1. Algo. Pero, no es del común de los mortales. Bueno, a algunas personas como tú, que estáis metidas en desinformación. Digo, la opinión pública en general. No, esto ha pasado desapercibido. Esto ha pasado desapercibido. Bueno, pues es una de las grandes... Yo en mi blog, es que... Yo suelo ser una persona comedida, así en el... Pero la penalización no lo ha quitado. ¿Eh? Pero de la penalización no lo ha quitado. Solo ha sido lo de la renta familiar. Lo de la renta familiar. Pero lo que dices es, para que se oiga bien, que se sigue jubilando a los 60 y a los 60... Sí. A partir de los 61 te proponen jubilación. Sí, sí. No. Solo han quitado esa parte porque no han apreciado todo. Y si no, no te dejan jubilarte. Mm. Eso es. Y que es meterte... Es verdad. Sí. Vale, que es meterte en una trampa. Bien, pues si estuviéramos, todo el mundo tuviera una renta básica garantizada, un ingreso mínimo, bueno, pues estaría libre de todas estas agresiones que están haciendo. Con lo cual, era ni más ni menos el sentido por el que... titulé al libro así... la peor de las soluciones, porque era mi forma de entrar en los debates, que he tenido debates en muchísimos ámbitos. Y entonces, ah, sí, sí, esto es muy malo. Había otra que era, y esto se lo daríamos a Botín también, cuando Botín estaba vivo, y ahora sería doña Patricia, que es su hija. Pues sí, ¿por qué no? Es un derecho universal. Si hay una fuente, esta fuente que había ahí, y esta fuente es pública y está ahí, ¿no le dejáis si viene Botín a beber ahí agua? Claro que. Pasa que Botín no va a ir a beber agua ahí, va a ir al mejor hotel que hay en Guadarrama. Si Botín mañana, Botín, el rico, el rey, quien sea, Leticia, le da un achuchón y va a La Paz, es un de la sanidad universal, le vamos a decir que no. No, no. Pasa es que no van a ir allí, no van a ir allí. El motivo por los que se universalizan derechos es porque los ricos ya tenían derechos universales. Los ricos ya podían desde siempre mandar a sus hijos a la educación, ellos tenían jubilación, en fin, todo eso. Precisamente se hacían derechos universales, tenían derecho de voto. Al principio la democracia la inventaron Jefferson y compañía en Estados Unidos, y solamente había que estar inscrito en el censo de propietarios, es decir, que si eras un matado no votaba, solo votaban el voto censitario. La mujer no vota. Es decir, universalizar derechos es hacerlos extensivos para toda la población. Bueno, también quedan los ricos, bueno, pero es una minoría. Y además, ¿qué hace un rico con 600 euros? Joder. Hay en economía marginal un aforismo que dice que un dólar, un euro, en el bolsillo de un pobre compra más que en el bolsillo de un rico. ¿Verdad? Una persona que tiene cero, que está ahí, deme algo. Tome usted un euro y no se lo gaste en vino. Me lo gastaré en lo que quiera. Le he pedido no una moralina. Pues ahora se lo gastará en vino para alegrarse la vida, o en leche. Se comprará un cartón. ¿Qué hace un rico con un euro? Si no ha debido ver un euro en su vida. Solo han visto. No ven dinero. Esta gente, los ricos de verdad, solo ven cuentas corrientes y tarjetas. ¿Qué va a comprar alguien para su yate? ¿Qué va a comprar para su coche? Entonces... una asignación para todo el mundo, aunque sea universal. Es que esto de surgía muchas veces en la izquierda. Es que lo vais a dar también. ¿Tú crees que yo soy el abogado de Botín, o el abogado del rey, o el abogado del... Lo que quiero es universalizar lo que ellos tienen, quiero hacerlo universal. Y así se han venido haciendo. El voto, las pensiones, la sanidad, todo lo que tenemos hoy y se considera derechos universales, ha sido a conquistas sociales, y al decir los universales no se excluía a los otros. Lo que pasa es que los derechos universales son tan elementales que es que los ricos ni se molestan. Y bueno, yo creo que con esto dejamos... Antes de que termines, y de que, por cierto, los que vayáis a preguntar y demás, o os sentáis aquí o en el micro de Jorge, realmente el título se lo hemos puesto nosotras, a Cibe. Él quería, es que quiero que lo explique porque nos gustó mucho, tenemos la música incluso preparada. Él lo quería titular porque la renta básica no solo conquista el pan, sino también las rosas. Sí, tiene un artículo en el blog, en el blog Spot del carnet de paro, que es el blog que tiene Cibe, y él quería hilarlo por aquí, sí, por el tema de la mujer y por eso de conquistar el pan y las rosas, ¿no? Para que nos lo explique. Bueno, sí. Es que... el artículo ese está escrito en 2015, este año, gracias al 8 de mayo, el gran lanzamiento que se ve, que ahora, bueno, el gobierno poniendo a mujeres, y además de valía, profesionales y tal, el gran protagonismo de la mujer. Pero si os fijáis en esto de la renta básica, es que casi nada más que estamos tíos produciendo material. En nuestro observatorio, produciendo material hasta ahora, casi todo, y los debates hasta ahora. Y en nuestro observatorio de renta básica, precisamente hemos conseguido que haya ya una buena proporción de mujeres y que están saliendo a participar en los debates. Pero en cuanto a la gran población, el razonamiento es, para universalizar un derecho como este, no podemos excluir, digo, naturalmente que nos excluiría a las mujeres, pero las mujeres en general no están participando en la sociedad. No hay un gran movimiento. Aquí lo podéis tener. En ataque lo podemos tener. Es cierto que cuesta que las mujeres participen. No sabemos si por los tiempos de cuidados... Las mujeres están participando ampliamente en esto de la renta básica. Es un debate que casi siempre, cuando ha salido, yo decía, bueno, es necesario que la mujer, ya no solamente por motivos éticos y motivos morales y motivos políticos, simplemente por motivos aritméticos. Si el 50% de la población no está metiendo el hombro a esto, pues no podremos poner nunca la renta básica, ¿no? Y a propósito de este asunto, pues había una historia muy bonita que era la de una huelga que hicieron las mujeres en una ciudad que era allá por los años 20, eran trabajadoras del textil en Lawrence, Massachusetts, en Estados Unidos. Bueno, la historia es muy bonita porque pertenecían al sindicato este, a la IWW, que como eran inmigrantes los trabajadores, les llamaban los Boblis, porque decían, ¿tú de dónde eres? Y como eran uno polaco, todo, yo de la doble hable, y se liaban al decirlo en inglés y decían los Boblis, ¿no? Era un sindicato al que perteneció, habéis oído hablar de Sacco Vanzetti y todos esos, ¿no? La International World of the Workers. Porque luego los otros sindicatos estadounidenses que triunfaron llegaron a ser casi mafiosos, eran el transporte, los trusts y tal, y estos eran gente de clase y tal, ¿no? Pues hubo una huelga alentada por, y había muchas mujeres allí afiliadas, en la cual parece ser que participaron 22.000 trabajadoras del textil y aportaron pues otro elemento que a mí me gustaba mucho de estas reivindicaciones, porque en la letra de este himno que vais a escuchar decía, bueno, sí, luchaban porque querían, naturalmente, las reivindicaciones de todos los trabajadores de la época, jornada de 8 horas, salarios iguales a los de los hombres, pero decían, hay un momento que dicen, sí, luchamos por el pan, pero también luchamos por las rosas. Es decir, aportaban un elemento diferenciador, y no es un elemento exactamente que sea feminista o femenino, que sea el de las rosas, sino es contarnos que el trabajo no va a ser lo único que tiene que nuclear nuestras vidas. Nuestras vidas son cortas y tenemos que luchar por conquistar otros espacios de libertad, otros espacios donde más placenteros, ¿no? Quien tenga oportunidad de leer este libro, como digo, que se va enlazando unas... yo propongo siempre, ¿por dónde empiezo? Empiece usted por Carpe Diem. La famosa frase esa latina que dice aprovecha el presente, porque Carpe Diem te va a ir llevando a otros lugares. Y claro, aprovechar el presente, aprovechar el día de hoy, no es precisamente estar trabajando por una mierda para el capitalismo, que eso me lo llamen empleo. Casi prefiero que me lleven encadenado y me digan, ¿eres un esclavo? Pues sí, señor, soy un esclavo. Joder. Pero no que encima yo tenga que defender el empleo y estar celebrando, pues ayer me parece, en las emisoras, que dice, este año, este mes el empleo ha subido, cuando sabemos, y todos los políticos tienen que decir, aunque sean de izquierda, hombre, pues es una buena noticia, claro que, venga hombre, métanse eso, y si no tengamos, pues dedicamos a las rosas. Sobre esto, el himno Breath and Roses, Pan y Roses, que contaban ellas, bueno, luego lo musicaron y creo que lo tenéis listo para poner. Iba a preguntarte si querías el de Judy Collins o la versión de Joan Baez, hay para todos los gustos. ¿Qué era usted? Es muy bonita. De para acá. La que tengas ahí, ¿no? En alto desde la radio no lo podemos poner, ¿no? Bueno, pues yo por mi madre, que vendrá luego a leer los consuelos de la queimada, voy a poner el de Joan Baez, que toca mucho, bueno, la guitarra ella. Os lo pongo yo en alto y espero que Óscar, mientras tanto, os lo esté poniendo ahí en directo. As we go marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, we battle to life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses. Bueno, y por, para el común de los mortales, los que no saben inglés, ¿qué viene diciendo? Marchen, sí, marchen, que no viene más a cuento. Por lo que estamos luchando es por todo esto, pero estamos luchando por la rosa. En mi blog lo tengo publicado esto, con enlace a la música y con la traducción. O sea, carnet de paro, blogspot.com. Carnet de paro, punto, blogspot.com. Bueno, habría que ir justo a esta... Poner quizá pan y rosas o conquistar el pan y las rosas sale. Sí, bueno, sí, incluso en Google. Pones carnet de paro, pan y rosas, el Google, que es muy listo. Abrimos, si os parece, el debate de todas esas peores soluciones. Me parece. Luis, de parar ese movimiento. A ver, yo quería preguntar: ¿cuál crees tú que son las razones por las que hay una parte de la izquierda y del ecologismo que están en contra de la renta básica? Pues del ecologismo no sé, yo creo que el ecologismo estaban bastante a favor, empezaron todos los de Equo y tal, empezaron a entrar. La izquierda, hombre, es que claro, me puedo remontar a los comienzos, cuando aquí empezamos a comentar esto, pues los de la izquierda, más los popes de la izquierda, poco menos, que nos tenían aquí como pisaverdes, pisaparaos, en fin, hippies y no sé qué, pues se les venía a joder hablando en plata. Ya no estamos grabando mucho. Y si estamos grabando, mejor. Se les venía a fastidiar la su tesis del trabajo. O sea, la tesis original, antes me refería a Marx, Marx está muy bien y tal, pero está en una determinada época, pero Marx no puede prever qué va a pasar hoy. Él cree que la clase trabajadora va a conquistar esto y va a estar trabajando siempre y tal. No podía darse cuenta de esto, pese a que en el Manifiesto Comunista él reconoce carácter revolucionario, precisamente la burguesía, carácter revolucionario histórico, ¿no? No revolución política, sino porque, bueno, lo que hemos estado viendo... por las fuerzas productoras, por su propio interés, van invirtiendo en tecnología y al final tiene unas tecnologías revolucionarias. En fin, no lo podía prever. Pero hay una izquierda, cuando esto viene, que es que se le fastidiaba el numerito y lo siguen diciendo algunos. Hay algunos que todavía siguen empeñados en crear empleo garantizado. Pongo ejemplo, vamos, para saber de qué estamos hablando. Los hermanos Garzones, se dice hermanos Garzón, siguen con una historieta, empleo garantizado, que es clase, que sería excesivo decir esclavitud garantizada, pero es que encima han hecho un invento que es que dan unos salarios de mierda en su escala, ¿eh? Y una vez en algún debate con ellos, oye, ¿y por qué ponéis ese? Hombre, es que si no, estaríamos quitando... estaremos entrando en competencia con la iniciativa privada. Digo, entonces, sois de la COE, por eso lo compra la COE. Bueno, pero la izquierda al principio, como como he contado antes, esto nace en Estados Unidos. En los Estados Unidos no han sido marxistas nunca. La izquierda europea era marxista y, sin embargo, la izquierda, aquella que luchó, de los Wobblies, etcétera, pues bueno, se crea en otras coordenadas, están viviendo en otros sitios y no se nutren de los cánones marxistas. Y esto es todo lo que no viniera de allí y tal. Como no estaba lo de la renta básica, pues no pueden salir de su zona de confort y en sus primeros momentos... Habéis dicho alguien del ecologismo. Bueno, Richman, que anda, ha habido antes metido, en la revista Viento Sur, en los primeros tiempos, el tío no sabe por dónde salir, y cito de memoria, y dice, pues al final, dice, cambiando lo que haya que cambiar, mutatis mutandis, pero estoy de acuerdo con la doctrina de Paulina, la de San Pablo, aquella que dice, aquel que no trabaje tampoco coma. O sea, que está escrito en la epístola a los tesalonicenses. Disculpemos a Pablo de Tarso. Parece ser que en las primeras comunidades cristianas, pues debían ser un poco hippies, debían fumar y yo qué sé, y no estaban. Entonces fue enviado San Pablo de Tarso, a disciplinarlos y les tuvo que dar ahí unas normas, ¿no? Y bueno, pues sacó aquellas que quien no trabaje tampoco coma. Porque en una comunidad pequeña parece lógico que si, lo que antes contaba en la comunidad indígena, si alguien, cuando ha habido que hacer un trabajo comunitario, se ha escaqueado, está muy feo que no coma. Pero eso no está bien en esta sociedad, porque no somos una comunidad indígena ni una comunidad agrícola primitiva, sino que aquí no hay trabajo, sino hay empleo, y el empleo está organizado por el capitalismo y administrado también por el Estado, por ese tipo de industria. Entonces, era una ceguera de esta izquierda. Bueno, pero es que ahora siguen diciendo, vamos a crear empleo, siguen metidos, dándose de bruces con la realidad, con la cuarta revolución industrial, que es que ahora ya creo que casi nadie se lo cree, ¿eh? Cuando te están poniendo ya en todos los sitios, bueno, empleo no, sin embargo la producción sigue. Bueno, pues la izquierda se oponía por eso, porque se quedaba sin discurso y no tenían la flexibilidad suficiente como para para incluir nuevas ideas. Y entonces la izquierda, lo que ha quedado de la izquierda clásica, es del PC, según se ha ido deteriorando y tal, y quedó en Izquierda Unida con toda su melas, pues quedó los de Izquierda Unida ahora, que se han sacado la teoría esa del empleo garantizado, y bueno, pues eso no tiene ni pies ni cabeza. La otra izquierda emergente, pues habrá que preguntarles a ellos, porque lo hicimos. ¿Os acordáis que las marchas de la dignidad, aquellas marchas de la dignidad que acabaron luego a palos, ahí con la... entraban con la bandera renta básica? Hombre, y algunas que entramos en 2014, que estamos aquí hoy también, y hemos caminado este año. Sí, sí. Pero entonces Podemos... Venía como lema, sí. Venía como lema, y entonces Podemos lo cogió. La renta básica y en su tal. Cuando se mete a hacer su programa, ni siquiera su programa de gobierno, ni siquiera ahí lo lleva. Porque lo que, bueno, hace un engendro, como tiene que salir por un lado, que no se tiene, porque lo que hacen es al final coger como la renta básica, la del País Vasco, la renta de garantía de ingresos. Garantizada de ciudadanía. Más o menos. No, renta de garantía de ingresos, que no está mal dentro de lo que hay en el Estado español, que si hay 17 comunidades en cada sitio, como sabe muy bien Ontanares, cada sitio hay una normativa, un sitio lo llama. Sí, como ya estamos desbrozando esto, la voy a proponer cambiar el sitio y que se venga ya aquí a... Pero son rentas de pobreza. Y bueno, la renta que hay en el País Vasco es la más generosa. Digamos, es el 88%... Al principio fue bastante... Bueno, era el 88% al salario mínimo interprofesional, y se le da también, pues, a una persona que cobrase el subsidio ese que está fijado en 426, como el 88% del SMI es más, le igualaban. A un pensionista que ganase menos del... porque fuera una pensión no contributiva y tal, el gobierno vasco se lo... O sea, la renta de garantía de ingresos, nadie en el territorio de Euskadi ganará menos que esto. Ahora, en su momento, con todos los recortes que está habiendo en todos los sitios, porque la tenía en Navarra también, y Navarra estaba pues una sucursal del PP, UPN y tal, empezaron a recortar, y ahí están recortando en todos los sitios. Pero en cualquier caso no es una renta por propio derecho. No es una renta. Digamos que los únicos que tenemos ahora mismo una renta por propio derecho, hombre, es condicional porque si no se tiene la historia antigua de cotización no la tienes. Pero ahora mismo los que somos pensionistas sí que nos la dan todos los meses. Y no, bueno, el gobierno no la ha subido, en fin, todo esto, ¿qué tal? Pero no nos andan pidiendo, ¿y usted con tal? Aunque sí, bien, no es verdad. Si hay un caso, el de los viudos y viudas... No, los viudos y viudas tampoco se les pide... Bueno, se les pide requisitos como a todos los demás, pero no año a año. A quien sí se les pide es a la gente de pensión no contributiva. Y son jubilados también. Sí. Y son gente de la que normalmente los jubilados se olvidan. Pero sí, a eso sí se les pide. Anualmente tienen que hacer una declaración de ingresos que además no tiene que ver solo con ellos, sino con su unidad familiar. Sí, con la unidad familiar. Efectivamente, pero es que, bueno, es que no llega a ser una pensión. Es que, una vez más... No, es una pensión. Bueno, sí, se llama pensión. Es una pensión. Es una pensión no contributiva. Sí, es una pensión. Que cubre a personas que no tienen derecho a la contributiva cuando están en estado de pobreza según sus normas. Y según sus normas, estar en estado de pobreza es que la familia con la que vives tenga unos ingresos inferiores a un cierto nivel. Que en el caso de que sean padres e hijos, el nivel es bastante alto, porque depende del número de miembros y creo que llega incluso hasta 35.000 euros por unidad familiar. No está del todo mal. Pero en el caso de que sean el resto de familiares, es una absoluta miseria. Pero es que la cuantía que se cobra es una absoluta miseria, que es una de las reclamaciones que tenemos en nuestra campaña de Reclama la Carta. Porque son 369 euros al mes. Es que eso no se puede llamar pensión, es que es una... 369 euros al mes. Y cuando salen las manifestaciones de jubilados, esto no es algo que se diga de habitual, ¿no? No es algo que se ha puesto ni en la primera de las reivindicaciones, ni nada de nada. La campaña de nuestra de Reclama la Carta lo tiene como uno de los perfiles de reclamación. Bueno, ya está, que si no me meto yo. No, está bien. No, si es que cuando bajamos al detalle, pues ella evidentemente por su trabajo y su dedicación lo sabe mucho mejor, pero aún apunto otra historia. No, me refería a que a los jubilados, por lo menos de las contributivas, en principio, no, este año que si no subía, el PP 95 años con 0,25, pero que me ven por ahí por la calle... Y no, está usted en paro y está por la calle. O sea, que no hay sospecha, hasta ahí estamos libres. Es más, los hosteleros piensan que somos los que mantenemos, porque como cobramos todos los meses el 25, cada uno a su nivel, no soy de los más agradecidos, pero bueno, nos reciben muy bien, a estos van a pagar. Pero hay, sin embargo, aquí un agravio. Hemos creado en ataque un grupo de pensiones y siempre yo ahí... Siempre saco este agravio y se llama pensionista con cónyuge a cargo. ¿Con cónyuge? A cargo. Vamos a ver. El salario, la pensión mínima para quienes no alcancen, en las contributivas, los que no alcancen la pensión, pues con esto los complemento a mínimos y tal, me parece que estará en 600, 606, ahora con lo que ha subido, el orden, 600 y algo para una persona individual. No, si es individuo solo, 630, y si vive en pareja porque su mujer tiene pensión, o el hombre tiene pensión, la otra cónyuge, 600. Pero hay un caso, y es con cónyuge a cargo. Cónyuge, para empezar, viniendo de la época en la que venimos, siempre es la cónyuge, siempre es la señora. El hombre trabajó en la época, la señora no tenía derecho a pensión, porque no le dan ni siquiera la contributiva, si el marido la no contributiva, si el marido la tiene. Entonces, el Estado le da al pensionista cónyuge a cargo. Parece que está ahora 700 y pico con la subida esta que han hecho ahora. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿cómo es que todos los movimientos feministas siguen admitiendo eso de cónyuge a cargo? O sea, eso sí que es claramente estigmatizador. Siempre se lo recuerdo y es que lo olvidan. Es que no puede estar nadie a cargo. Es bidireccional, pero es que casi no hay cónyuges masculinos en este caso. Porque pertenece a estas generaciones que las señoras trabajaban, lo que decía en el carnet de mi madre, ¿no? Sus labores, profesor, sus labores. Bueno, pues es cónyuge a cargo. Pero veámoslo, aparte del aspecto estigmatizador, veámoslo desde el punto de vista puramente económico. Supongamos que pudiera cobrar la no contributiva. 340. 369. 360. Y el hombre cobrase la pensión mínima, 600. 600 y 340, estamos casi mileuristas, nos estamos poniendo en 990, ¿no? Y sin embargo, la pensión con el complemento a cargo, ahí están las tarifas, lo podéis ver, está en orden de 700. Es decir, que aparte de estigmatizador, está perpetuando la pobreza dentro de esa pareja, de esa unidad de convivencia, como se quiera decir. Son pobrezas por decreto. Bueno, pues ahí, eso está ahí metido, en todas las pensiones. La pregunta que se me hizo es que por qué la izquierda no... Espera, espera, que antes de que vuelvas a la izquierda, me voy a ir yo a tu grupo de pensiones. Sí. Cuando habléis en el grupo de pensiones, además de acordaros de las mujeres a cargo, que están legalizadas, hay otros muchos miembros en la familia a cargo que están ilegalizados, ni siquiera existen. Los datos hablaban en el mes pasado de que 2 de cada 3 pensionistas mantienen una familia. Bueno, eso ya es... Bueno, no es otra cosa. No, que lo sé. No es otra cosa, porque dentro de lo malo, la mujer a cargo cobra algo más en esa familia. Pero es que la familia a cargo no solo no existe, yo creo que ni en la declaración lo puedes meter. Pero a efectos de todo, incluso de una renta mínima, esa unidad de convivencia tiene los ingresos del pensionista. Pero a efectos de convivencia es terrible, porque a efectos de convivencia, quien tiene el mando de la televisión tiene el poder, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con la pensión, ¿no? La pensión, la titularidad de la pensión al final es de ese titular, no de todos los miembros de la casa. Pero legalmente son todos los miembros de la casa beneficiarios de esa pensión, a efectos de no tener ninguna ayuda, pero no a efectos de desgravaciones ni de otras cuestiones. Esto para vuestro grupo de pensión lo aporto como grupo de precarios, claro, ¿no? Pero es que será muy bienvenida al grupo de pensiones, ¿sí? Claro, pero es que estamos hablando de una cosa, es la economía o la legislación. Lo legal es que los otros no existen. Es que se dice que durante esta crisis la falta de ayudas sociales ha sido, la seguridad social realmente ha sido, porque en España tenemos, esto en otro país quizá no hubiera funcionado, un país anglosajón o estadounidense, pero aquí, pues la solidaridad familiar, y aquí, claro, muchos pensionistas, de alguna forma, hemos mantenido a... Pues claro, teníamos un ingreso, no se lo vamos a negar, no le vamos a negar el pan y las rosas a los jóvenes que tengamos, que no tengan pensión. Lo que pasa es que esto es algo que no existe. Oficialmente no existe. Lo sabemos todos, lo sabemos todas, que porque lo sabemos por la cercanía de los hogares, de los hijos precarios, de los hermanos, los que se han quedado... Pero es que no existe oficialmente como pensiones. Por eso, claro, caminar hacia un ingreso universal, es decir, universal que sea para todas las personas y sin distinción, que sea incondicional, que no haya que pedirlo, pues... empezaría a solucionar muchas de estos problemas. Porque cuando digo la renta básica, hay otros que se ponen con la renta básica como si esto fuera a solucionar todo lo del mundo. No, sería una medida higiénica, igual que han llegado otras. Bueno, pues, se puede comparar qué pasaba cuando en una barriada de estas antiguas, insalubres, no tenían alcantarillado, no tenían agua corriente y tenían montones de enfermedades, etcétera, ¿no? Bueno, pues un día se llegaba, se ponían estos servicios de alcantarillado y pues descendían las enfermedades y se ganaba en bienestar. Pues la renta básica sería una medida que estaría higienizando, estaría aportando salubridad. Pero es que sobre todo, con este ingreso, es que nos ahorraríamos toda esta casuística. Es que más que escribir, por el oficio, como éramos los de renta básica, haces libros a favor de la renta básica. Pero es que había que hacer eso... el inventario de lo peor de las soluciones actuales, todo lo malo, esto, las mujeres a cargo, las cónyuges que no tal, todo esto, y decir, todo esto está existiendo, que esta es la realidad que existe hoy, esta es la descripción. ¿Cómo se podría quitar esto? Pues automáticamente haciendo que esta persona no dependiera del que tiene, el que cobra la pensión, porque tiene su ingreso. Y bueno, luego entre la gente ya que hicieras los apaños, que vivieran como que se querían agrupar 2, 3 en tríos, en familias, en clanes, hicieran lo que quisieran, pero tendrían algo con lo que cooperar. Y yo no voy a ser moralista de cómo quiera vivir cada persona y en qué circunstancias, ¿no? Pero esto es que es simplemente racional. Todo lo que hay ahora es peor que la renta básica, que la propuesta. La renta básica también es muy mala porque no existe. Hay veces que yo he ido a debate y dice, aquí traemos al experto en la renta básica. Digo, hombre, es como si traen ustedes a un experto en el día del juicio final, en la fin del mundo, hombre, que no ha llegado. Yo no le puedo decir. Sí, te he cortado con el tema de la izquierda, te faltaba algún otro argumento. No, al revés, al compañero preguntó esto tal y ya me ido por los cerros de Úbeda, pero es más creativo los cerros de Úbeda que el coñazo ese de por qué la izquierda es antigua, no quería la renta básica. Que se aclaren ellos, ¿no? Bueno, tenemos que superarlo. Fuencisla tiene otra pregunta. Pero tienes que coger el micro. Que si no, no... No, no, no. Sí, pero cuéntame para que bueno, por ahí. Fuencisla es de coordinadora de pensionistas. Sí, pero no es de ese asunto. Ay, perdón, perdón. Preguntarle. Me gustaría que utilizásemos la historia para llegar a conclusiones, porque es de lo único que, para lo único que sirve la historia, ¿no? Y cuando ha hecho alusión a las mujeres, creo que en lo que es la realidad de la mujer castellana de un pueblo o de cualquier otra mujer en un estado precario no le ha llegado muy claro. Perdóneme, a lo mejor no es así. Pero a mí no me ha dado la impresión de que entienda que una mujer en Castilla no es capaz ni de pensar en una renta para sí misma, ni mucho menos cuando le han dicho que de esa renta lo que va a ocurrir es que sus hijos no van a tener. Es decir, es un estado continuo de abnegación, entre comillas, por su familia, lo mismo que el pensionista ha tenido en su casa a sus hijos, porque y a sus nietos, no, lo de los hijos lo sé bien, con pensiones mínimas por la sencilla razón de que no hay otra manera. Y las mujeres que son cónyuges a cargo, ocurre tres cuartas de lo mismo. Es una cuestión que está en la mentalidad. Consideran que no tienen derecho. Y me gustaría que lo contemplara, que contemplara esa realidad que es muy triste para las mujeres que creemos que tenemos que ser independientes, ver cómo eso no es tan fácil, ni mucho menos entra en los parámetros de muchas mujeres. Bien, pero yo no he dicho exactamente eso. Lo que he dicho es que esas mujeres precisamente, vamos a ver, mi abuela era castellana, no de la Castilla la Vieja, sino de la Castilla la Mancha, no de la Castilla, y era una mujer de campo que nunca pudo, de entrada era iletrada, era analfabeta. Mi madre trabajó de joven en las fábricas del calzado de la industria, y vivió haciendo sus labores y llegó a cobrar el SOBI porque por lo menos su patrón fue lo suficientemente honrado para cotizar lo que se llamaba la perra gorda de la ley dato de pensiones. Y mi madre llegó a cobrar el SOBI, que era una cosita muy poca. Bueno, pero... que voy a hacer un inciso con respecto al SOBI. Fíjate, la llegan a cobrar muchas mujeres de esa época, ojo, ¿eh? De esa época. Es la única prestación de esa de pensión de esa época que han llegado a cobrar muchas mujeres. ¿Sabéis la cuantía? Es menor que la pensión no contributiva. Pero es una pensión de derecho, sí, que te dan y no tienes que justificar el resto de la vida. Mientras que la pensión no contributiva, como os he dicho, tienes que justificarla en función de con quién vivas y los ingresos de con quién vivas. Hay muchas mujeres que cuando llegó el momento en que aparecieron las pensiones no contributivas, tuvieron que elegir entre continuar con esta miseria de pensión o pasar a la no contributiva o a la de viudedad, dependiendo del caso. La de viudedad no hay ninguna duda, porque es mayor. Pero en el otro caso, en las de no contributivas, muchas mujeres están viviendo con la mierda de SOBIS de aquella época. Que sepan todas esas mujeres que también pueden reclamar la pensión, la Carta Social Europea que estamos reclamando. Entonces, vamos a ver, una cosa de la sociología, mi abuela está desaparecida y mi madre también está desaparecida hace muchos años y, bueno, vivieron en el hogar y no se plantearon. Pero hoy, aquí que hay un movimiento social. Lo digo con pleno derecho, vamos, lo digo, y con plena convicción. Es necesario que la mujer y que el movimiento feminista se movilice por muchas cosas, por la renta básica, pero también para quitar esto. Y estas mujeres superstites que queden y que todavía no pueden, no tienen capacidad, primero no tienen capacidad, están sordas, están ya no pueden, pero es una obligación de los movimientos acordarse de ellas y sacarlo y acabarlo primero con lo de tal. Ellas, esa mujer castellana que usted me retrata allí metida, pues ¿qué va a hacer la mujer? Pues es que estoy pensando en mi abuela o incluso en mi madre, pues ¿qué iban a hacer de aquellos años? Pero es que estamos hoy es nuestra obligación, los que estamos aquí, los que estamos debatiendo, que aspectos como esos discriminatorios, quitarlos. Y es a lo que me refiero. No estoy hablando de que ellas vayan a salir, pero si hay este movimiento de pensionistas y no se ha incluido eso, se debe incluir. Lo de pensiones a cargo es que me parece totalmente estigmatizador. Luego ya, precisamente por lo que dice Ontanares, como son son oleadas o generaciones que se van extinguiendo, cada vez va habiendo menos gente de esas. Con lo cual es que incluso quitarlo es que casi no tendría tanto dinero, porque es que yo no sé si habrá 250.000 en ese... Pero fíjate lo grave de esto, que no siendo muchas... lo mantienen. O sea, lo grave de esto es que supone una importancia tremenda, porque el SOBI en realidad reconoce a unas zonas su contribución a la seguridad social en un momento en el que no era general. Y entonces la gente pagaba los cupones y, en parte, no era solo el empresario que pagaba sus cupones. Había mucha gente del campo que pagaba sus cupones voluntariamente, no era su patrón, era la gente del campo la que lo iba pagando, mientras el vecino de al lado no lo estaba pagando. Cuando esa gente monta la seguridad social, porque en realidad es su primera seguridad social, ahora se les penaliza de esa manera, es vergonzoso. Eso es para el grupo de pensiones también. Sí, sí. Llévaselo. No. Llevas tú directamente. No, hombre, porque yo no voy a estar, vale, por eso. Vale. Porque se lo lleves de cargo del grupo de hoy, no vale, por... Vale. Esta compañera también anda. Sí, no, sí. No sé si... Sí, ¿no? Ah, vale, bien, perdona, es que yo no me oía. Vale, pues yo soy Alba, de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas Canillejas, Madrid. Y bueno, cuando hablas del feminismo, cuando hablas de estas mujeres que parece que para ti no luchan, las mujeres llevamos luchando siempre. Y siempre llevamos esa carga de doble trabajo, un trabajo ninguno de los dos reconocido, que es el de fuera del hogar y dentro del hogar. Esa carga que a los hombres les ha venido muy bien, porque así han podido desarrollar en sus trabajos y haber podido, en este caso, tener estos salarios o estas pensiones de las que estás hablando y de que las mujeres no lo tienen. Es una lucha que tenemos de siempre. Y ahí tenemos, por ejemplo, fíjate, el último caso, en el caso de Juana, condenada a 7 años, o siete, para no ver a sus hijos, y cinco de cárcel. Simplemente por el hecho de querer asegurarse de que su ex marido no se cargue a sus hijos directamente, porque terminaría por cargárselos. O sea, tú fíjate qué lucha. Ahí tenemos a estas leyes que lo único que hacen es proteger a los hombres, porque son leyes hechas por hombres. O sea, cuando hablamos de feminismo, tampoco tiene nada que ver con feminista. Muchas veces. O sea, es una lucha que nos lleva a condenarnos. Que la mujer hace por toda la sociedad. No, es que en realidad... El trabajo de esa mujer por la sociedad se mueve. Los hijos, los maridos, los padres... También hablas de la renta básica, que realmente creo que la gente o los colectivos de la izquierda más favorecidos son los que quizás andan un poco como siempre generar empleo sería lo más adecuado, que el, que los trabajadores siempre serían más reconocidos, a sí mismos además, serían más personas si están trabajando. Quiero decirte, en este sentido, yo creo que están tocando, o no están tocando, mejor dicho, realmente la precariedad. Las personas que no tienen absolutamente nada, que no tienen ningún tipo de ingreso, esas son las que no están, no, las que no ven. A estas personas son invisibles completamente. Estas personas que no tienen hogar, o que no tienen para de comer a sus hijos, o que están en energía precaria, bueno, ahora no me sale. En situación precaria. Realmente no lo ven, y entonces, claro, la única solución que ven o quieren que sea es la del empleo, y es evidente que va a ser imposible de cara ahora mismo a la... perdona porque estoy un poco nerviosa, la verdad. sobre todo en los nuevos avances que está habiendo, desde luego va a ser casi imposible que tengamos empleo para todos, y eso sí lo acabas de decir. O sea, que creemos que la renta básica no es la panacea, no va a solucionar grandes cosas, pero el hecho de tener unos ingresos mínimos que te puedan cubrir al menos o parte de, si no es electricidad, es gas, y si no es vivienda, eso te genera seguridad. Si te genera seguridad, también te va a generar derechos. Y si te genera derechos, lo vas a exigir. Vas a exigir que los gobiernos en general, en este sistema capitalista, funcione de otra manera. Y funcione no con la beneficencia, no con la caridad, no, con la exigencia de un derecho. Y el derecho hay que saber, desde luego está claro que lo tenemos que luchar, no cabe duda, porque parece ser que es que ni siquiera las personas más precarias tienen el sentido de ese derecho. El derecho a vivir con lo más básico, pero a vivir, que es lo que no está sucediendo. Hay otro. Contesto, porque la verdad es que me gusta tu discurso, pero es que me lo sueltas a mí como si yo fuera ministro de algo o del gobierno o tal. Quiero decir, yo soy defensor de la renta básica, no sé si ha quedado claro. Es decir, me habéis puesto en la programación esta como que va a venir a hablar de por qué la renta básica... y que utilizo esta, digamos, esto es la primera solución, exceptuando todas las demás. Este libro está íntegro dedicado a defender la renta básica. Hay un capítulo dedicado a defender el trabajo invisible de las mujeres. Y está basado, precisamente, utilizo la anécdota de los nadies, de cuando Ulises se iba a comer el Polifemo y tal. Y dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Nadie. Entonces, cuando Polifemo empieza a gritar porque le sacan el ojo y tal, los otros cíclopes dicen, ¿qué te pasa? Dice, no, nadie me ataca. Y entonces, sobre eso baso las nadies que hay. Y me refiero, por ejemplo, a estudios que han hecho en la Comunidad de Madrid sobre la cuenta satélite, que era... computar todos los trabajos que harían las mujeres, las amas de casa, si fueran computados, pues más o menos como administradora, no solamente los de limpieza los tarifamos a tanto, los otros a tanto, pero los de administración. Y utilizo también otra anécdota que hay ahí, y esa la propuso Alvin Toffler. ¿Cómo el PIB no se da cuenta del trabajo que hay, el trabajo que realiza, el trabajo doméstico, ¿no? Se calcula más o menos que ya no en los países industriales, es que nunca hablamos de África, no sabemos por qué estas oleadas que está pasando en África, ¿no? Pero si computamos los países enteros, pues a lo mejor el 50% del PIB, el 50% de la producción se estaría haciendo por la mujer y se estaría haciendo por las tareas autoproductivas. Dice, hay una anécdota que una especie de parábola. Alvin Toffler utiliza dos amas de casa, como es un estadounidense, Barbara Brown y Susie Smith. Viven en dos chalets pareados, aquí lo más parecido, son iguales, tienen unas familias similares, y ellas limpian en su casa, hacen lo que se llama sus labores y no cobran por nada. Y un día deciden la siguiente estrategia. Bárbara Brown va a limpiar en casa de Susie Smith y Susie Smith en casa de Bárbara Brown. ¿Y cuánto te pago? Pues de asistenta y tantas horas, pues me pagas $500. Y tú a mí, pues con las casas son iguales y tal, $500. Hacen esa absurda que parece de los hermanos Marx, una limpia en casa de otra, una le paga 500, otra le paga 500, pero como lo pagan por una nómina, el PIB de los Estados Unidos sube un montón porque lo está registrando. Es todo eso, todo eso. Quiero decir que hablar de todo esto es que yo no sé por qué, también igual que la otra señora, Marta sabe que he pedido que se pusiera el himno de Breath and Roses, que no es, es un himno de las trabajadoras en los estados del ámbito anglosajón. No he pedido ponerla internacional, que también cogería a todo el mundo, ¿no? He dicho, quiero ese. Y entonces resulta que por hablar de eso, y sí que he dicho una cosa, veo que la renta básica, en el debate de la renta básica, hay pocas mujeres y las echo en falta precisamente para esto. Bueno, pues con el ejemplo de la señora Castellana, la señora se me solivianta un poco, y tú también, pero es que yo no me veo agrediendo al feminismo o tal. Sí, sobre todo, hombre, yo me he dado por desde luego y muy ofendida cuando hablas de femenino en lo feminista. Quiero decirte, vamos a ver, vamos a diferenciar. O sea, es que a mí me joroba mucho porque es como un tópico ya el decir, no, es que es feminista o femenina, ¿qué es? O sea, unir esas dos palabras, es que ya es casi ofensivo. Perdona que te lo diga, pero es que es así. Porque normalmente son palabras machistas. Para de hombres machistas. Vamos, bueno, pues me dejas de piedra porque, y esto, vamos a ver. Vamos a ver. He venido a este debate con la mejor intención, de verdad. En principio, he venido en unas circunstancias que eran un poco difíciles para mí, porque voy a entrar en un quirófano martes y tal, y tenía que justificarme, pero no voy a hacer méritos de eso. He dicho que venía porque me consideraba que tenía una deuda moral mía, personal, porque no pude participar en la marcha. He venido y tal, ¿no? Y, bueno, todo es admisible y me he podido equivocar, pero lo que no puedo admitir, lo que no es de recibo, es que se me diga como que soy machista o... Es que no lo soy, vaya. Es que ahí me debo reivindicar a mí mismo de otras muchas cosas. Y luego intervenir además, porque por eso, además, es que ha pedido el artículo de Breath and Roses y el tema del feminismo. Me he pedido que se pusiera. ¿Cómo eso? Que faltan mujeres en la lucha. Y a lo mejor África. Ahora vente para acá al micro. Claro, en ese faltan mujeres en la lucha, claro. Es donde Alba reivindica que las mujeres están en la lucha aunque no vayan a las conferencias. Perdona, Ontanare, no quiero entrar en discusión, pero Alba sabe muy bien lo que tiene que decir y nadie tiene que decir lo que Alba tiene que decir. Pues muy bien. Cuando te digo machista, te digo machista, pero no solamente a ti, es que a las mujeres, a muchas mujeres también las llamo machistas, porque por educación, muchas veces ha sido educacional, los han educado así. O sea, no me digas que tú no eres machista, porque hasta yo me considero machista siendo feminista. O sea, vamos a ver si le vamos a dejar esto claro. Lo voy a dejar al margen, Lo voy a dejar al margen porque es que me parece simplemente improcedente. Y bueno, vuelvo a decir, en los debates hay que admitir todo y claro, pero hombre, cuando hay un cierto tono de cordialidad y en el debate, es decir, que puedes tener una divergencia con lo que yo haya dicho de algo, pero es que has venido como a recriminarme cosas que es que no están... Es que en las que no me reconozco, porque es que no forman parte de mi vida, de mis vivencias y... Es que para empezar no me conoces en absoluto, no me conoces, no sabes cuáles son mis circunstancias, no sé cuáles son mis circunstancias familiares y cómo me desenvuelvo. Y es que si alguien de mi entorno te escuchara, pues pensaría que eras una persona marciana. Y lo digo con menos agresividad para no tal, es que no tiene nada que ver. Y por eso salgo con vehemencia, porque es que... Sobre cualquier teoría de la renta básica, sobre cualquier cosa, bueno, podemos tener las divergencias que sea, porque es un... Pero es que entras a lo personal, y es que no es mi intención en absoluto, ni forma parte de mi comportamiento diario, en este entorno, eso de que yo vaya contra el feminismo, en fin, todo ese tipo de historias, y me lo viene. Incluso, pero luego en la segunda parte de tu intervención, has defendido con unos argumentos impecables la renta básica. Y yo te tengo que aplaudir, pero es que me lo defendías con una cara como si yo fuera de los que se oponen a la renta básica. Yo es que defiendo la renta básica por todos esos componentes liberadores que tienen. Es que estoy desde muchos años en la renta básica. He defendido la renta básica. Podría haberme dedicado a otras cosas. Pero he venido hoy también por eso. O sea que no puedo hacerme responsable de acusaciones o interpretaciones de machismo y tal, más que el machismo que esté, si quieres, disperso en la sociedad, si hay alguno, pues a lo mejor, pero vamos, no se corresponde con mi campo de experiencias, y por eso debo negarlo. A esta edad hay cosas que se deben negar con vehemencia cuando algo no se responde a la verdad. Y no responde a la verdad lo que has dicho, porque es que has dicho una serie de cosas que es que como no me conoces, podía ser el mayor machista del mundo. Y sin embargo tú no te habías enterado porque me has visto hoy por primera vez o coincidimos una vez más. O sea que no puedo recordar eso. Yo quería decir dos cosas. Una, que me parece a mí, y pienso que a las mujeres que estamos aquí, y posiblemente aparte de los hombres, que la expresión con la que te has referido a las mujeres no ha sido afortunada. Nadie puede dudar de tu sentimiento o de lo que tú querías decir de contenido, pero que no ha sido afortunada me parece bastante evidente, puesto que ha suscitado sensibilidades y ha podido ofender. Me parece que en el curso, todas las personas que estamos aquí estamos comprometidas con muchas reivindicaciones, con el activismo, y no siempre intervenimos en una asamblea afortunadamente, ¿no? Muchas veces pues podemos herir susceptibilidades, expresarnos erróneamente o incluso tener opiniones con las que las demás personas pueden diverger, seas lo que seas, porque precisamente estamos hablando que aquí la valía es para todo el mundo igual. Si hubiera una persona analfabeta da lo mismo que si hubiera una persona superformada según las normas de la sociedad. Eso por un lado, o sea, que a mí me parece que reconocer cuando todas las demás personas o un grupo de personas, amigas, te están diciendo que no has sido afortunado, pues me parece que sería humilde también reconocerlo. Yo no te conozco, me ha gustado lo que has hablado, excepto lo que has dicho sobre las mujeres castellanas. Lo que pasa es que no iba a intervenir, pero a mí me parece que es justo reconocerlo y que sería elegante por tu parte. Si no lo haces, pues también estás en tu derecho. Perdona, estoy hablando yo. La segunda cosa es que no hay que olvidar que estamos en un sistema que no es solo capitalista, es un sistema patriarcal mucho antes de que sea capitalista. O al mismo tiempo, tampoco soy experta ni me interesa, pero que es patriarcal es meridianamente claro. Y para mí, podríamos entrar en otro debate, efectivamente. Pero pienso que para mucha gente de la que está aquí también reconocemos que estamos en un sistema patriarcal. Y las mujeres estamos hasta la coronilla de que en el sistema patriarcal se nos eche la culpa de todo. Cuando somos activas, porque somos activas. Cuando somos pasivas, porque somos pasivas. Cuando trabajamos, porque queremos competir. Cuando no trabajamos, porque nos conformamos, como tú decías, con ir de cónyuges. Y entonces que no queremos ya que nadie opine más sobre nosotras. Queremos que se nos deje vivir y hacer nuestro proceso de reivindicaciones. Y son los hombres los que tienen que ir a los talleres, no las mujeres. Los hombres tienen que trabajar su autoestima, los hombres tienen que trabajar sus ganas de tener razón en todas las reuniones, los hombres tienen que trabajar la colaboración en el hogar, porque las mujeres estamos hartas de trabajarnos ya. Entonces, primero, no me parece afortunado. Segundo, es evidente que estamos en un sistema patriarcal y que las mujeres estamos muy cansadas de que se nos culpabilice de todo. De entrada, He reconocido en mi vida todos los errores que he podido cometer, y he cometido muchos, y si aquí lo he cometido, no tengo ningún problema en disculparme. No obstante, cuando haya oportunidad, quisiera ver la grabación, a ver qué es lo que he dicho, porque es que, digo para no darle vueltas, es que no tengo idea de haber dicho algo que haya menospreciado a la mujer en ningún momento. Y entonces sí que me gustará ver la prueba, en qué momento, porque es que sería un kamikaze si yo viniera a una reunión a faltarle a la audiencia. Entonces no he dicho nada. Yo no he dicho que las mujeres con cónyuge a cargo no las he responsabilizado a ellas en ningún momento. Estoy diciendo que en los grupos de la izquierda, en los grupos que reivindican, allí donde se está haciendo, hay que acabar con esa estigmatización. Esa estigmatización, personalmente, me ha dolido siempre de verla, precisamente, porque he visto pues el caso de mi madre o de tal. Y como me dolía, que quiero quitarlo. Y además, cuando la señora ha hablado de la señora castellana, ha dicho, yo tenía una abuela castellana y tenía una madre que ha cobrado el SOBI. Es decir, que claramente estoy a favor de quitar esa estigmatización. ¿Cómo de ahí se puede inducir que yo he faltado a las mujeres o que he menospreciado a las cónyuges a cargo? Hombre, digo, a priori, he podido confundirme y utilizar alguna expresión que haya podido dar la intención, con lo cual, sin saberlo, me disculpo. No obstante, no obstante, pediré escuchar porque me resulta difícil reconocerme diciendo eso. Y cuando sea, escucharé la grabación para ver en qué momento. Pero, como no suelo ser el más listo de los sitios, seguramente me equivoco más y me disculpo por anticipado, incluso de lo que no creo haber cometido. Vale. Yo ya me adelanto y pediré disculpas a los decrecionistas por lo que voy a comentar ahora, ¿no? Pero a los de partidarios del decrecimiento, ¿vale? Porque no sé si el tema de la renta básica lo ha hecho gente un poco más mayor que ya tiene cubierto parte de su vida, pero es que a mí me parece muy poco. Quiero decir, los 680 y tal, pues estará poco más que mantener casi la precariedad. Si estamos diciendo que la juventud que está trabajando por 600 euros, pues vive en la precariedad y no va a tener un futuro, ¿no? Y estamos luchando por un salario mínimo de 1.000 euros. Entonces, lo que planteo es, manteniendo esa renta básica de 680, creo que lo que hay que plantear es que debe estar dentro de un PAC esa renta básica. Y no puede estar separado de que haya, por ejemplo, una vivienda pública de alquiler de 450 euros, que sea lo que tengas que pagar. Entonces, a ver cómo podemos abordar esto para que esa renta básica, esa propuesta, forme parte de ese PAC. Me encantaría tener el poder total para hacer un programa general. Seamos realistas, seamos realistas. Cada vez vamos a ver un partido, y en estos momentos no hay ningún partido que proponga la renta básica. Para llevar ese pack completo, no hay ningún partido que proponga la renta básica. Sí, pero baja. Se habla ahora, pero no baja. Vamos a ver. Vamos a ponernos de acuerdo a lo que hablamos, a ver si ofendo otras. La renta básica universal, incondicional, una renta que cobre toda persona por el mero hecho de ser persona, de ser ciudadano, ciudadana, una renta de ciudadanía. Esa, que es la que creo que se está defendiendo y que es la que defendemos en el Observatorio de ATAC y es la que aparece aquí, renta básica universal, esa es la que defiendo yo y creo que estáis defendiendo. Y esa, vuelvo a decir, no la defiende ahora mismo, no la lleva en su programa ningún partido. Pero estamos de acuerdo, no sí. Levantemos ECO. Otra. ECO la lleva. Pero ECO está unido a Podemos y tal, entonces, ninguna formación que aspire en su programa electoral no la lleva nadie. Eso, lo que tú propones, que estuviera dentro de un PAC, tendría que articularlo uno de los partidos, pero si es que, claro, si no lo defiende nadie, ¿cómo le vamos a pedir todo eso? Estaría muy bien, pero también debo decir que si empezamos algo por una parte, tampoco las pensiones, que son mínimas, piden el PAC de todo lo que tú dices, el resto de las historias, ¿no? Pero, bueno, no deja bueno, me moriré, creo, sin haber visto la renta básica en este país. Este país, esto sí que ya es una opinión, dice que los hechos son sagrados y las opiniones libres. Esto sí que es una opinión sujeta totalmente a equivocaciones y como solo la proyecto hacia mí mismo, no me voy a reclamar por tal. Creo que me moriré sin ver la renta básica en este país porque tendría mucho que cambiar. Creo que la renta básica se acabará poniendo de alguna forma precisamente por las contradicciones que tiene hoy el capitalismo. O sea, en Davos la están estudiando. Porque como ellos tienen mucha mejor información que nosotros, tienen el informe que conste que nosotros lo podemos tener también, un informe que se hizo en la Universidad de Oxford, que se puede descargar, tendrá un montón de páginas, está en inglés, tenemos que saber inglés y tenemos muchas horas para leerlo, y ellos tienen que se lo lean, como las élites. Cuando me refiero a las élites ya no son ni la derecha, las élites no necesitan ser de la derecha. Lo tienen todo, tienen el Facebook, tienen el Google, tienen Amazon, tienen el petróleo, tienen todo eso. Es que los de la derecha son incluso los pringados del capitalismo que tienen que ser así de cutres para mantener esa posición de privilegio. Entonces, pero como en este país todavía tenemos estas reminiscencias del, por lo que sea, que no es momento de analizarlo, del cutrerío de derechas y la inoperancia de la izquierda establecida, de la izquierda que tienen, que puede llegar al Parlamento, aquí se va a tardar mucho. Quizá cuando formas de renta básica se empiecen a imponer en Europa, ya por mimetismo se ponga aquí. Es decir, yo soy muy pesimista a que se vaya a poner aquí. Otra cosa es que debo decir que antes hablaba como Gramsci del optimismo de la voluntad y pesimismo de la razón. Estoy expresando el pesimismo de la razón. Yo creo que por mi edad y lo que va a tardar esto, hombre, si hemos tardado, llevamos 4 años más o menos, solo con una inestabilidad parlamentaria, si una clase política no está pensando para nada en el bien de la ciudadanía, es decir, vamos a hacer un programa mínimo, vamos a unirnos solo para que se pueda subir las pensiones, los salarios mínimos, esto, y luego ya iremos a elecciones, ¿no? Están haciendo unos cálculos, si lo hemos visto estos días, ¿no? Algo horroroso, pues ¿cómo nos vamos a poner aquí a pensar que puede ser la renta básica? Entonces, como no creo que en un plazo razonable se vaya, hay veces que de la noche a la mañana, oye, las cosas cambian, ¿eh? Estoy hablando con la tendencia como va. Igual llega, tenemos que seguir luchando por ella para que esté la argumentación por si un día, de la noche a la mañana, esto cambia. Entonces, ir a lo que tú dices, es un programa tan avanzado de hacer el PAC tan completo que bueno, pues me gustaría hacerlo, pero no dejaría de ser un ejercicio que, como poco realista. Casi tenemos que pedir la renta básica tal cual, que venga. Yo quería contestarte también. Porque desde La Marea tenemos una posición un poco distinta. Yo creo que por eso nos diferencia de otros grupos que defienden la renta básica, ¿no? Desde La Marea no opinamos eso, Cine, y no opinamos eso ni con muchas propuestas que se están planteando que no son renta básica. Porque la renta básica, también luego te lees el audio si no te has dado cuenta, pero has quitado la palabra suficiencia. Y suficiencia es una de los requisitos de la renta básica. Cuando empezamos a hacer la reflexión sobre la renta básica, en este grupo en particular, ese nos pareció el imprescindible. Y nos pareció el imprescindible porque, por ejemplo, universalizar la seguridad social, pero decir que a los más pobres no les vamos a poner tratamientos de cáncer porque son muy caros, sería una aberración. Pues en esto es exactamente lo mismo. Decir que vamos a poner una renta básica, pero que de momento, para empezar, no va a ser suficiente, es lo mismo que decir que vamos a poner unas pensiones para todos, pero que va a haber pensiones no contributivas y SOBIS que no llegan a la dignidad de las personas. Y este grupo no va a aceptar que las personas no tienen dignidad. La dignidad está en la suficiencia. ¿Y por qué son 684? No es cualquier número, tampoco lo han puesto los grandes grupos de renta básica. Y algunos incluso nos han excluido de simposios de renta básica porque nosotros defendemos la suficiencia de los 684. Y los 684 vienen de la Carta Social Europea y de que el Comité Europeo de Derechos Sociales dice que nadie puede vivir por debajo de esa cantidad y que el Estado tiene que garantizar esa cantidad si no lo garantiza su seguridad social. Pero hay defensores de la renta básica que a costa de la renta básica quieren poner unas rentas básicas de menor cuantía para que se pongan. Y yo personalmente no estoy de acuerdo. El último al que oí este tipo de cosas, no llamándolo renta básica, fue uno de los popes de la renta básica. Van Paris, que nunca me acuerdo del nombre. Philip. Philip Van Paris, hace un año, en una mesa en la que estuve con él y en un día previo en el que habló de medidas que necesitaba Europa, el defensor de la renta básica, uno de los popes, uno de los primeros, ha renunciado ya a la suficiencia y ya no habla de la renta básica, habla del eurodividendo, que no es una renta básica, que es otra cosa. Y es una cosa que es un sucedáneo contra el que tenemos que luchar, porque excluye a buena parte de la población de la dignidad del derecho material a la existencia. Entonces, cuando tú dices de lo de la vivienda, claro que es, en este grupo se incluye lo de la vivienda. Tú has estado en la marcha. ¿Cuáles eran nuestros 5 puntos? ¿Verdad? Había 5. No había uno. Y fue muy pensado, no fue de cualquier manera pensado. Porque una renta básica de 684 euros en la Comunidad de Madrid no permite a un joven vivir en una vivienda. Si no hay vivienda social que pueda pagar, no puede vivir. Y si, aunque nos pusieran una renta de 684 euros, si pasado mañana tenemos que el copago nos lo suben de la sanidad al quinto pimiento o la concertada sigue creciendo exponencialmente como lo está haciendo en la Comunidad de Madrid y para tener una educación con ciertos servicios te tienes que ir a la concertada, tienes que pagar. Porque todo el mundo que va a la concertada sabe que se pagan cosas, aunque tendría que ser pública y no tendrían que pagarlas. Entonces, claro que para nosotros los 5 puntos son esenciales, pero no los vas a oír en un simposio de renta básica, ni en Davos. Entonces, tenemos que defender nuestra renta básica. Por eso hablamos de la renta básica de la emancipación para diferenciarla de otras. Porque si es universal, tiene que ser suficiente. Si no, será una mierda para que te calles, estés quieto, no te muevas, no protestes, con el miedo a que encima te quiten la miseria. Como están hoy muchas mujeres, muchos pensionistas y mucha gente que vive con las mierdas de subsidios y de rentas mínimas que ahora mismo hay, que son una mierda. Pero aquí la Menda Lerenda y la mayor parte de los de Madrid, en este mes pasado nos hemos ido a pelear por ellas, porque hasta... ¡Uy! Menos mal que es de plástico. Hasta esas mierdas las están quitando. Las están recortando, las están condicionando más de lo que la ley dice. Están chuleando a todo el mundo. Y gracias a que seguimos peleando los que estamos en esos grupos, porque no salieron grandes manifestaciones. Pero hay mucha gente que tiene vecinos en esas circunstancias, Entonces, yo te contesto, 684 por eso. Y la vivienda está en nuestra renta de emancipación. Pero está también la sanidad, la educación y, de momento, mientras no hay otra cosa, las pensiones. Porque es lo que hay. Que luego, cuando está en una renta básica, a lo mejor no lo tenemos que reconsiderar. Porque ¿por qué un señor, por el hecho de haber trabajado en una empresa, va a tener más derecho que mi madre, que ha trabajado en su casa toda la vida? ¿Qué ha hecho por la economía? Lo ha explicado bien. ¿Qué ha hecho por la economía distinto? Si lo contabilizas en PIB, seguramente mi madre ha contribuido mucho más. O por lo menos igual que mi padre, que trabajó en una fábrica. Pero la pensión de mi madre dependió de que mi padre se muriera para tener la menor. Bueno, esta es mi respuesta. Isabel quería también hablar antes. ¿Ya no? básicamente ya lo has dicho. Bueno, hola. Yo creo que, como antes habéis dicho, muchas cosas ya las hemos dicho. Y muchas cosas de las que hemos dicho pues se repiten las veces que haga falta. O sea, una renta básica sin el PAC completo no va a ningún sitio. O sea, quiero decir PAC completo de vivienda, transporte, energía, alimentación. O sea, porque estamos hablando de una cantidad que son el salario mínimo este de la pobreza, que da muy poco, da para muy poco. O sea, entonces, si eso no va acompañado de una serie de derechos, como antes me ha recalcado muy bien Alba, si eso no va acompañado, pues no vamos a ningún sitio. Pero yo quería entrarlo desde otro punto de vista, ¿vale? No desde el punto de vista que ha explicado muy bien y encantado de haberlo escuchado, sino nosotros llegamos ahí, venimos de la Marcha de la Dignidad, 4 o 5 amigos, y nos sentamos y uno habla y dice: vamos a ver, aquí el problema que tenemos o el problema que tiene la sociedad, ¿cuál es? Que no tiene ingresos, o una parte de la sociedad que no recibe ingresos. ¿La forma de recibir esos ingresos cuál es? Por la lotería, por una herencia que ya no vamos a tener, que ya lo sabemos, o por el trabajo. Entonces, está claro, yo en esta sociedad puedo, esta sociedad sucia, puedo funcionar a cambio de trabajo o tiempo por dinero. Si a mí la sociedad me priva de eso, una sociedad justa y moralmente decente, o sea, tiene que tener en cuenta que a mí me está criminalizando y me está condenando a la miseria, porque yo no tengo oportunidad de ejercer esa relación. Entonces, la conclusión que nosotros encontramos fue decir: coño, pues si no podemos trabajar, tenemos que tener unos ingresos que nos permita vivir igual que si trabajáramos, puesto que primero la responsabilidad no es nuestra. Por lo tanto, no tengo por qué aceptar una responsabilidad que me están echando encima, porque el problema no es mío, el problema es que la sociedad o este sistema político capitalista no me permite a mí entrar, porque además me necesita como parte negativa para acojonar a los que están en positivo. Pues la solución que nosotros dijimos es: necesitamos una paga. Luego, pues, hablas con grupos y te hablan de la renta básica y de la renta básica universal, incondicional, indefinida, suficiente. Y dices: coño, eso es lo que nosotros estamos planteando. Y no habíamos leído a ningún autor de los que tú habías hablado, ni sabíamos nada de que existía una renta básica universal ni que nada, sino simplemente ante un problema analizamos la causa del problema y buscamos la solución. Quiero decir que ahora mismo simplemente lo de la renta básica es sentido común. Porque si no puedes realizar ese intercambio trabajo por dinero, ¿tú de qué vas a vivir? El que tenga dinero no va a tener problemas, pero el que no tenga, ¿de qué va a vivir? A traficar con drogas, a traficar con el culo, a robar, a lo que sea. A lo que sea. Entonces, se trata de poder mantener una dignidad. Y esa dignidad te la va a dar una suficiencia. Está claro que yo puedo ser una persona muy digna, pero como una vez en Ciutat Vella, en Valencia, hablando de... es donde está el barrio de la prostitución, y dicen: es que las prostitutas, la dignidad tal, no sé qué, se bajan a la calle y se lo hacen ahí en cualquier esquina y tal. Y yo pedí la palabra y digo: oye, mira, perdona, la prostituta cuando baja a la calle la dignidad se la deja en casa. Porque si no se deja la dignidad en casa no come y no entra nada en su casa. Entonces, si a esa prostituta le dieras unos ingresos suficientes, como podía ser una renta básica incondicional y suficiente, indefinida y tal y tal y tal, igual esa prostituta, lo primero, igual no ejercía la prostitución, porque prefería a lo mejor decir: pues voy a escribir cuentos, como hago yo. Nada más quería decir eso, enfocarlo desde otro punto de vista, que es una necesidad, ya no es una historia filosófica, es resolver una urgencia que no solamente va a resolver el poder comer o el poder tener un techo, sino encima te va a dar libertad para poder escoger, lo cual eso es muy importante, porque los pobres desgraciados... ¿Perdón? Claro, porque que un pobre desgraciado pueda decir que no a un trabajo explotador, cuidado, cuidado, cuidado, porque precisamente el sistema capitalista, lo que está haciendo, antes habéis hablado de África y de la gente y tal, y lo hemos hablado nosotros esta mañana en la reunión. Lo que está haciendo el sistema capitalista es deteriorar la vida de las personas tanto que te tragues todo lo que te quieran echar. Y eso está premeditado. ¿Por qué a la gente le ponen el palo y otro palo y otro palo y luego la frontera y luego las cuchillas y luego te quejo y te maltrato y tal y tal? Para que tú pierdas toda tu autoestima. y cualquier cosa que te den digas, jo, gracias, gracias. ¿Qué? ¿Cuánto? Tres euros. Mira, me das 3 euros el día y yo te hago lo que necesites. Entonces, una renta básica a las personas le podía decir, mira, los 3 euros va a ser que no. Los 3 euros va a ser que no. Bueno, y no me quiero enrollar más. Y agradecerte. Y luego tenemos que hablar algo en privado. A ver, sobre ATAC, bueno, sabes que es otra historia, porque se está formando un grupo, como si dijéramos de alguna manera, que pretende aglutinar a los movimientos sociales y todo esto. Entonces, no, vale. Luego lo hablamos, pero vamos, que lo que has dicho... No, no, era pero luego fuera de acuerdo, no fuera de programa, decía. Lo que propone el observatorio de ATAC, esa renta universal y tal. Ahora, cuando digo que no lo metía en un solo pack, es porque, digamos, un partido, los partidos que en principio... no voy a decir de izquierdas, ¿cómo podríamos decir? Progresistas de progreso social, digamos, que llevan un programa amplio y suelen llevar vivienda, suelen llevar sanidad, suelen llevar todo eso, y digamos que como yo doy por supuesto, ya digo que voy a entrar a un hospital el próximo martes y doy por supuesto que hoy por hoy tengo el derecho universal a que no me cobren. Ya veremos cómo salimos de eficacia, pero que no me cobren, lo doy por supuesto. ¿Qué es lo que le pido ahora a incluir a los partidos progresistas? Además de eso, además de la educación, además suelen llevar políticas de vivienda y tal, que las perfeccionen y además que lleven una renta básica, es decir, que estaría metido, que el PAC sería el programa de un partido. Es que para mí es más fácil decir, oye, me parece cojonudo lo del PAC y tal, y ya está. Pero digo que es que me parece como que es meter en los movimientos que defendemos lo de la renta básica, inventar todo el PAC, porque es que no supera, y que podría decir, vale, está muy bien, pero podemos igual ser más eficaces viendo la renta básica, de suficiencia, como dice Tanares, por supuesto, que la renta básica es un derecho universal de la persona, que no tiene nada que ver con esas que están quitando, es que precisamente no nos la podrían quitar. Si se pone la renta básica como tal, como un derecho en la Constitución, es que no nos la podrían quitar. Pues hombre, a mí ya me parecería un avance poder concentrar fuerzas en que se pusiera una renta básica o un ingreso universal garantizado que no nos lo pudieran quitar. Ya me parecería... Lo otro es que me parece simplemente que es como cargarnos mucho en la discusión y cargar... Pero, por supuesto, ¿cómo me voy a oponer? ¿Cómo voy a oponer a que esté...? Pero es que me parece que eso está debe estar en el programa de los partidos. Y, pues, como estamos de acuerdo, no voy a seguir. Y nada, lo primero, agradecerte la exposición, que me ha parecido... genial y muy, muy clarificadora. Bueno, y después dar las gracias. Es verdad que el intelectual cumple un papel en el proceso de toma de conciencia global de la sociedad, de los horizontes de emancipación y de la crítica de la realidad tal y como existe, ¿no? Pero bueno, yo deciros la sorpresa que siempre me pasa de ver hasta qué grado la inteligencia que está presente en cada uno de nosotros cuando es capaz de expresarse a través de las situaciones personales que se están viviendo son de una lucidez de la que os quiero dar las gracias. O sea, creo que aquí se ha puesto de manifiesto que hay una inteligencia colectiva que forma parte de ese proceso de comprensión de la realidad y de avance hacia procesos de emancipación, ¿no? Y bueno, dicho esto, daros las gracias a todos. Poner el punto en un aspecto que me parece esencial, la universalidad. Creo que estamos viviendo un momento en el que los derechos se están desgajando del tronco de la universalidad de derechos propios de la persona en cuanto tal como ser humano, ¿no? O sea, los derechos humanos se están rompiendo y se están rompiendo justo por el, desde mi punto de vista, ¿no? Igual es parcial, pero se están rompiendo desde el punto de vista de la condicionalidad. O sea, se están adaptando a una serie de condiciones que nos están poniendo para disfrutarlos, pero que por el mismo proceso que se nos ponen, se nos quitan igual. O sea, desde el momento en que un derecho se condiciona, entramos en una senda de destrucción del derecho, porque continuamente esos derechos se van a ver cercenados. Creo que, además de la dignidad, que me parece importante, tenemos que tomar conciencia de que los derechos son universales y tenemos que defender el derecho de la renta básica como un derecho universal, el derecho a las pensiones como un derecho universal, el derecho a una sanidad pública de calidad para todos universal y el derecho a una educación de calidad gratuita y laica para todos y de calidad. Y creo que este punto es absolutamente irrenunciable. Y desde el momento en que entendamos que se pueden condicionar, estamos entrando en la senda de lo que quieren que hagamos con los derechos, que es justamente que desaparezcan. Si no os importa, vamos a hacer aquí un corte. Porque Cibe, es verdad, ha venido en unas circunstancias particulares. Entonces, no sé si, bueno, si no él estoy, va a quedarse. No estoy tan. ¿Cómo? Que no estoy tan acabado. No, yo sé que no. Pero yo quiero darte la libertad de continuar aquí con nosotros no, o no. Por yo, eso es por lo que lo digo, no, porque son dos horas lo que llevamos. Voy a seguir. Entonces. Tengo solo un problema, que es de transporte, me parece que... Pero yo te llevo. Sobre eso... las 10, no, hace falta, había otro compañero que... Hay coches con 4 plazas para 5 Vale, no, entonces, si ese es el único problema, fenomenal. Nada, solo ese. En el programa, como habéis visto, pasábamos de la mejor de las soluciones a todas las peores. Entonces, vamos a empezar con todas las peores y con lo que llevamos haciendo estos años con todas las peores para llegar a la mejor de las soluciones, que es algo que no todos los grupos entienden. Y que yo creo que nos tenemos que seguir formando para, recogiendo todo lo que hacemos, poder explicarlo. Porque a veces en este grupo nos pasa una cosa, y es que hacemos muchas cosas que o no sabemos explicar o no tenemos altavoz suficiente para que les lleguen ni siquiera a los compañeros que están interesados, como nos decía esta mañana uno de los compañeros. Entonces, yo os propongo en esta parte del taller, hacer una dinámica que va a consistir en lo siguiente. Yo voy a ir haciendo preguntas muy tendenciosas para que todo lo que sabemos el grupo sobre lo que yo quiero contar vaya saliendo entre todos. Y completaré la parte que yo entienda dentro del esquema que me he hecho, que se está quedando un poco en el aire, ¿no? Para que esta historia la construyamos un poco entre todos. Entonces, vamos a hacer un juego rápido. ¿Que si se puede hacer un deceso? Sí. Sí, ¿no? Después de 2 horas yo creo que un deceso, pero de 5 minutos de reloj, ¿eh? De 5 minutos de reloj. La lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio hay viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones vida, que no hubo bomba que hiciera callar desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama, malditos. Que el mundo escuche mis gritos, que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. No llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. Os voy a plantear ahora, mientras llegan los que están todavía fuera, una dinámica un poco movidita, ¿vale? Para ir calentando motores, porque ya os he dicho que este taller le vamos a hacer un poco entre todos. Entonces, yo voy a ir planteando preguntas y tenemos dos partes de la sala pegados a esta zona. Cuidado con el micro, a lo mejor ese micro anda ahí un poco en peligro. Tráemele para acá. Gracias. Sí, luego se lo des y luego se lo vamos dando. Entonces, las voy a ir haciendo preguntas, os vais a levantar y os vais a ir colocando en función de las respuestas. Y en la medida que vayamos avanzando, pues iremos aprendiendo cosas que tenían que ver con la tarea de hoy, ¿vale? ¿Os acordáis cuál era el título de la parte de ahora? Los que se acuerden, que se pongan a este lado. Y los que no se acuerden, que se pongan a este otro. Pero esto tiene que ser muy ágil, porque si no, no hay manera de que lo llevemos adelante. Los que sí en este, ¿no? Los que sí os acordáis de que iba el taller en este lado. Los que no en aquel lado. Pero no, no, tiene que ser de pie pegados a la pared. Y todo esto tiene que ser muy rápido. ¿Vale? O sea, yo hago la pregunta... Yo hago la pregunta, todo el mundo se coloca y sigo haciendo preguntas. Vale. Entonces, ¿alguno de los que saben cuál es el taller, por favor, que coja el micrófono y se lo diga a los que no se acuerdan? Cualquiera de los que sabían cuál era el título del taller de este lado, que se acerque, coja el micrófono que está aquí. No, que coja. Ah, que está. Que no, que sea igual que no. A ver, Marta, tú que te acabas de llegar, te lo voy a contar. Venga. Para que os enteréis todos. Vale. Esto va a ser una dinámica en la que esta parte del taller lo vamos a hacer un poco entre todos. Lo que quede sin contar, lo voy a contar yo. Pero yo querría que entre todos contáramos este taller. Entonces, lo primero que he preguntado, vamos a hacer una dinámica en la que todo el mundo se levanta y según la pregunta que yo vaya haciendo, la gente se coloca. ¿Vale? Entonces yo he preguntado, ¿quién se acuerda de cómo se titulaba este taller? Quien se acuerde se ponga a este lado, quien no se acuerde se ponga a este lado. Ahora ya se han puesto y digo, por favor, ¿alguien de los... ¿Tú no sabías? Pues para allá. Aquí los que sí, a los que es los que sí saben cuál es el taller, que, cómo era el título del taller, de lo que se iba a hablar. La sensación, los no. Para los que no están viendo, la sensación es que estamos todos castigados y castigadas. A ver, como esta dinámica tiene que ser muy ágil, yo os pediría mucha escucha y agilidad en el movimiento. Entonces, alguien de los que sabía, por favor, que coja el micrófono y les diga a los que no se acuerdan cuál era el título del taller. ¿Carta Social Europea? Bueno, además de Carta Social Europea, es lo que, ver, lo que supone, además de la Carta Social Europea, es lo que supone el movimiento social, digamos... No, título del taller. Pues Carta Social Europea puede ser. Concretamente, de la Carta Social Europea a la renta básica. Fenomenal. Bueno, pues nos vamos todos al centro. Por favor, al centro otra vez. Mira... Vamos a hacer un poco de historia... Al centro, al centro. Vamos a hacer ahora... Sí, porque aquí me habéis dejado muy sola, ¿eh? Al centro todo el mundo, no os quedéis en la parte que no, no seáis cómodos, porque... A ver, para que esto sea ágil, es muy importante que escuchemos a quien hablemos y el resto nos movemos, pero muy en silencio, ¿vale? Porque si no, no nos entramos. Vamos a hacer un poco de historia de este taller. De la Carta Social a la Renta Básica. Quiero que los que sepan cuándo se inicia en la Marea Básica esta tarea, que se pongan a este lado. Y los que no lo sepan, que se pongan a aquel. ¿Eh? Aproximado, sí. Bueno, parece sorprendente, pero en esta marea no sabemos nuestra historia. Así que este taller va a ser súper interesante porque la vamos a recordar. Porque a veces no recordamos la historia que construimos. Bueno, pues esta historia de la red, desde la Carta Social a la Renta Básica se inicia. Cojan el micrófono y cuéntenoslo los que lo saben, por favor. 2016. Coincidiendo, pero... 1 de mayo, me bueno, parece, ¿no? Ella nos ha dicho... 1 de mayo... Un momento, por favor. Los que lo sepan, que pasen aquí, los que no, que se callen. Entonces, con los que sí lo saben. En 2016, dice Alba, que se inicia este trabajo, pero ¿alguien se acuerda en qué momento? O sea, ¿qué había alrededor? ¿Qué pasó en el 2016? Ay, no me acuerdo muy bien, perdonad. Las primeras propuestas de reclamaciones para el día 1 de mayo... Pero no llegaron a materializarse hasta septiembre, casi 3 meses. Pero lo que es la primera campaña, 1 de mayo de 2016. Bueno, ¿alguien quiere completar algo? Oye, me sabía la pregunta. Bueno, voy a... ¿hay alguien de los que no sabía que ha recuperado la memoria? Pase, pase. Pasa, al micro. No, a ver, no se puede... No se puede hablar sin micro. A ver, no se puede hablar sin micro porque entonces no lo coge la radio. Entonces, cogéis el micro, el que tengáis de repente, yo recuerdos... Yo creo que la primera vez que eso fue en una estatal que estuvimos en Berromeo, creo que fue ahí donde se empezó la primera vez, hasta se planteó, vamos a ver, Jorge, ahí se planteó que estuvimos ahí, que fue cuando se empezó, estaba la Isabel Franco, cuando estábamos ahí, que se, ahí es donde se inició. Bueno, Jorge quiere corregir a Diony porque esta memoria de la marea anda fatal. Ya creo que es ahí, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a ver. Toma la palabra, Jorge. Fue la asamblea estatal que hicimos en Zalla en el mes de febrero de ese año, me parece que fue a finales de febrero, y estábamos debatiendo un poco a ver si podíamos hacer algo similar a lo que estaba haciendo la PAU, otros movimientos, de meterle a la administración en un brete por ponerle juicio, por llevarle a juicio. Entonces, teníamos los datos de la Carta Social Europea de que se le estaba reclamando a España esto y planteamos el iniciar una campaña que pudiéramos, mediante los procesos judiciales o lo que fuera, poder poner llevar a juicio de alguna forma a la Administración y que hubiera en un momento dado un pronunciamiento de un juez o algo. Y al mismo tiempo estar desarrollando la presión, etcétera. Luego ya lo fuimos desarrollando. y fue, pienso que fue allí, en el momento aquel. Bueno, realmente, si hubiera... Si hubiera un programa, sí. Si hubiera un programa con puntos, Jorge se llevaría todos los puntos, pero no, bueno, casi todos los puntos, porque es verdad que en Zalla se plantea la discusión, se plantea esta propuesta, se plantea el debate en una asamblea estatal. Pero se quería ir más lejos, porque se decía... Un segundo, que hay más información. Lo que pasa es que yo estuve en esa asamblea y se quería ir más lejos. Se planteó pedir daños y perjuicios por la pobreza. Yo no tengo la culpa de ser pobre y a mí me está causando unos daños y perjuicios, una pena de no comer, de daños psicológicos, y se quería denunciar al representante de la sociedad, que sería, en primer lugar, el ayuntamiento, gobiernos autonómicos, o el gobierno como última instancia, o Bruselas, pero luego se cogió esta vía porque era más práctica y se había visto ahí que había ahí un hueco, un hilo, en la Unión Europea que decía que por debajo de 684 euros... no se podía vivir, y entonces se cogió esta vía, porque a lo mejor era más sólida para ir a los tribunales. Pero sí que se dijo que se empezó, pues, y lo planteé yo, uno de ellos que lo planteó, no sé si lo plantearía más gente, que eran los daños y perjuicios de esta pobreza, que nosotros no tenemos la culpa y nos está causando un montón de daños y perjuicios. Sí, era ese el camino en que se empezó. Fenomenal. Ya tenéis mucha más información. Fue en Zalla y pasó todo esto. No sé si hay alguna cosa más. Es verdad que en el 2016... porque desde Zalla hasta el 2016 la cosa no avanzaba. Y en 2016 tenemos otra asamblea en la que se plantea que qué pasa, que estamos diciendo que iba en Zalla, que íbamos a hacer esto y que no lo estábamos haciendo. Y que, hombre, que teníamos que llevarlo adelante. Entonces alguien dice, vale, para llevarlo adelante lo tenéis que preparar los que más lo conocéis bien, para que los demás lo entendamos, lo podamos explicar, porque esto es difícil de explicar, y tengamos los medios para poder hacerlo. Y decidimos, en ese momento, poner los medios para poder hacerlo. Todavía no habíamos empezado la campaña. Zalla es en 2015. El año anterior. Bueno, sí, ya en febrero del 16. Y en febrero de 2016 es... Yo creo que es el 15. Y hasta el año siguiente no empezamos. Claro, entonces, ya sabía, pero ya al año siguiente, en la siguiente asamblea, es donde decidimos empezar. Y habíamos elaborado, además, algunos materiales ya, porque ya en Zalla se nos había indicado que investigáramos este tema y que hiciéramos algo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Todos al centro. Los que quieran quedarse quietos y quietas por si las moscas, podéis hacer que os movéis. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Quién conoce qué es el umbral de la pobreza y por qué el umbral de la pobreza es lo que reclama la marea básica? Esto yo creo que... Los que lo sepan, a este lado. Los que no lo sepan, a aquel otro. Los que sepan algo, que se pongan a este lado. Los que no sepan, que se pongan al otro. Algo. Para las que no estáis viendo, parece ser que el umbral de la pobreza lo conoce bastante gente. Porque está casi toda la pared, es decir, de una persona que se le está pensando, si sabe lo que es, envolverse a la pared. A la pared del lado de la gente que sabe lo que es el umbral. Bueno, esto es la mejor prueba de que desde 2016 a 2018 hemos hecho un trabajo de la... Cuando en 2016 se hablaba del umbral de la pobreza, todos en la marea abrían los ojos y decían, ¿de qué coño se habla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué eso habla? Me corresponde a mí. ¿Qué es eso? ¿Y esto cómo lo voy a explicar? ¿Y cómo? Yo no sé, pero ¿esto de dónde sale? 2 años, ¿eh? Pero, bueno, me iba a adelantar mucho. Vamos a ver qué es lo que sabe esta marea sobre esto del umbral de la pobreza, que hace 2 años no sabíamos mucho y ahora nos encontramos con un espacio de la parte que no sabe, casi vacío, porque hay uno que ni siquiera se arrima a la pared porque no sabe dónde colocarse, y otro espacio todo lleno, lleno, lleno. Entonces, por favor, que coja el micrófono a alguien que quiera explicar a los radio oyentes qué es esto del umbral de la pobreza. Pues, según mi modesta información, el umbral de la pobreza es el 60% de la mediana del ingreso general. ¿Por qué se coge la mediana y no la media? Pues porque la mediana es estadísticamente una medida más robusta que la media. Y creo que convendría explicar dónde está la trampa de la media. Se explica con un ejemplo. Si tú cenas un pollo y yo un vaso de agua, la estadística, la media dice que medio pollo y medio vaso de agua. Y en cambio la mediana sería, bueno, estadísticamente la campana lo que está es un poco más técnico, pero es algo más robusto y por eso se coge la mediana, que realmente lo utilizan los estadísticos de la OCDE y luego lo utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Y de ahí, con cifras oficiales, se saca que en España la gente que está por debajo del umbral de la pobreza, incluyendo pensionistas, etcétera, pues está el 20 mucho por ciento, el 20, no lo sé exacto, el 24, el 26, porque como ha habido fluctuaciones, es decir, que el 20 y tantos, un octavo de la población, una cuarta parte de la población está por, no, es que son 8 millones, más o menos, 8 millones de personas de este país están por debajo del umbral de la pobreza. Lo cual es, bueno, indignante de un país que dice que está en la Unión Europea y es la cuarta economía industrial dentro de la Unión Europea. Y la décima, quizá, del mundo. ¿Cómo estarán las demás? A ver, no des el micrófono a Marta porque os voy a preguntar una cosita más que es muy, muy básica. Para la campaña de la Carta Social Europea es importantísimo saber cuánto es el umbral de la pobreza porque se lo tenemos que contar a otras personas para que sepan si cumplen o no este requisito. Entonces, a ver quién nos lo puede contar. La cuantía yo creo que se la saben mucha gente, muchas personas. Más a ver, solo uno que es el que tiene el micrófono. Más o menos unos 600 euros puede ser. 685. En realidad, la respuesta no es exacta. Este es uno de los errores que más tenemos todavía que mejorar en esta marea con la campaña de Carta Social. Pero Enrique nos lo va a terminar de matizar. No, hombre, realmente el umbral de la pobreza que barajan los técnicos es un valor anual, que luego lo divides por 12 meses. Y es... la unidad de convivencia no tiene que pasar de una cierta cantidad que al año son 14.000 euros aproximadamente, que dividiéndolo entre 12 salen los 684 por persona. Eso la primera unidad familiar, de la unidad de convivencia. Si en la unidad de convivencia hay más de esa más de una persona, empiezan ya a aplicar otros baremos. La segunda es el 50%. Y la tercera, tercera adulta siguen siendo el 50%. Y luego, los menores de 14 años es el 30 y tantos, ¿no? Por cierto. El 33%. O sea que realmente si una unidad de convivencia son la pareja y un niño serían 684 más 342 más 200, o sea que... Es algo más. A ver, tenemos un poco de lío porque los de Eurostat se han enterado de nuestra campaña y nos están volviendo locos. y el umbral de la pobreza... ha cambiado en los últimos 3 años 2 veces. Entonces, claro, intentamos memorizar los datos, los hemos memorizado de los trípticos que hemos hecho y ya están desfasados. Y entonces tenemos un poco de lío. Entonces, con que nos recordemos que para un miembro es 684 a día de hoy, que para el segundo es el 50% y que para los pequeños menores de 14 años... No para todos los menores de 14 años, es el 33, lo vamos a tener más fácil, ¿vale? Bueno, volvamos al centro. No, perdona. Ay, perdón, que falta. Lo que decía Enrique, que, a ver, que esa renta básica de 684 euros al mes no da 14.000 euros anuales, ¿eh? Bueno, hay que sacar la calculadora, no da 14.000 seguro, euros. Porque es que es muy difícil calcular, sí, esto pero sin no da 14.000. A ver, y es que ha señalado... A ver, falta para que no se confunda una la gente, ¿sabes? Última cosa con esto del umbral y ya pasamos, sí, al centro. Manolo, coge el micro. Hola. Manolo, hola a todos, a todas. Yo quiero hacer una aportación a este concepto del umbral de la pobreza, que no es una aportación técnica, ni de cantidad, sino creo que es una aportación de cualidad. ¿En qué sentido lo digo? El umbral de la pobreza es la cantidad mínima que se requiere para tener unas condiciones de vida dignas en un determinado país según su nivel de vida. Esto que dice Manolo es muy importante, porque tanto en leyes europeas por parte de la Unión Europea como leyes europeas por parte del Consejo de Europa, es un indicador oficial para medir la pobreza, es decir, lo que por debajo de eso la gente no debiera de vivir. Y esto es algo muy importante que nos otorgamos medalla de haber conseguido, porque no solo en esta sala no se sabía lo que era el umbral de la pobreza. Y hoy podéis preguntar fuera que ya más gente lo sabe. A la parte del centro. Se van los compañeros del Foro Social de Segovia y hay besos y abrazos de momento mientras se van poniendo todos de pie y todas. Los segovianos se nos van. Campaña. Hay que entrar en la parte de documentación para leer los documentos más las instrucciones de la campaña. Y en este tiempo hemos hecho trípticos que están colgados, que hemos repartido, que todavía nos quedan algunos por si hay alguien aquí que necesite, ¿vale? Pero los trípticos no son de información general, son de información particular a personas que tienen que enterarse bien para poder hacer la reclamación. Desde 2016 ahora, los distintos grupos que hay por toda España han ido informando a las personas de su entorno y algunas han llegado a hacer las reclamaciones a sus administraciones. Después de 2 años tenemos la primera sentencia. Es una cosa muy importante esta primera sentencia. Hay más juicios pendientes. Hay un juicio en septiembre y aquí en Madrid hay un juicio que ha pasado directamente del juzgado de primera instancia al Superior de Justicia, es decir, lo que salga de esa sentencia va a ser para toda la Comunidad de Madrid. En este caso hay otros condicionantes. Entonces, me gustaría que lo contara la gente de Parados en Movimiento, porque esto es un logro colectivo suyo. Esteban ha llevado la parte de carga personal, porque esto tiene que ser cada persona la que haga la reclamación, pero sin un colectivo detrás que te apoye, esto hemos visto que es muy difícil llevarlo adelante. Por eso quiero que Parados lo cuente como algo colectivo. Bien, nosotros, allí uno de los miembros de la asociación, que es Esteban, que la mayoría le conocéis, se decidió hacerlo y demás, y le ha hecho. Le ha costado 2 años hasta que hemos llegado a esta sentencia, incluido con que algún abogado de oficio renunció a defenderlo y a llevarle su caso, cosa que en principio no deberían hacer. ¿Y lo del fiscal? Cuéntalo del fiscal. Lo del fiscal no lo conozco mucho. Yo conozco lo de la... Bueno, pues sigue entonces. Bueno, después cuando ha llegado la sentencia esta, que le dice que tiene razón, pero el pero existe, que ¿quién lo paga? Porque le ha pasado la patata caliente a la Junta de Castilla y León. Pero la Junta de Castilla y León todavía no se ha pronunciado. Entonces nosotros la semana pasada habíamos quedado con el diputado regional, que es José Sarrión, de Izquierda Unida, y estuvimos con él y le presentamos la sentencia y demás. Él se sorprendió mucho, dijo que era algo extraordinario, que es un pequeño gol que se le ha metido a la administración, con el cual no contaba nadie, que esta juez ha sido la que le ha dado valor y lo ha puesto ahí. Después se lo hemos presentado a Podemos. Podemos también se han sorprendido y estaban encantados. Y luego se lo hemos llevado al Partido Socialista también, los 3 representantes y representados en la Junta. Después hemos quedado, como estamos en las fechas que estamos, que ya todo el mundo se va de vacaciones, hemos quedado para primeros de septiembre, volver a recordarlo y hacer una rueda de prensa para los medios de comunicación, pues que tenemos allí, y si puede ser alguno a nivel nacional, mejor. Lo que se trata es de darle mucho bombo, que estas cosas se sepan y nos animemos todos a seguir presentando esta reclamación. Y lo que se pretende es que esto llegue al Tribunal Europeo, para ver si desde allí nos dan la razón y podemos hacer mucha más fuerza. Básicamente es lo que hemos hecho la semana pasada, otros compañeros de Parados, y con Esteban también, ir a la Junta y presentárselo a estos tres diputados. Bueno, yo es que lo que hemos hecho no era para darle difusión, simplemente para que estas personas lo conociesen y lo tengan en mente. En el caso de Sarrión, nos ha dicho que él va a trabajar este mes hasta aproximadamente, como en Valladolid, sabéis que las fiestas son a primeros, o sea que por lo menos hasta mediados de septiembre no se va a poder hacer eso. Y luego hacer la rueda de prensa, pero mientras tanto ellos lo van a ir dando forma, porque este hombre nos habló de consultarlo con un abogado y demás, para tener las cosas muy bien atadas y conocidas. Bueno. No, si sí. Quieres hablar, vente para el micrófono. Bueno, si no, no sale. Lo que decía mi compañero Benito es que Sarrión dijo, nos habéis alegrado la mañana porque llevamos todo este mes de julio que nos están dando palos por todos los sitios y esta es una buena noticia con la cual nos alegra un poco al día, ¿no? Bueno, voy a contar rápidamente cuatro hitos de esta campaña que como no han salido en prensa y como no podemos hacer el juego porque va a durar mucho y vamos mal de tiempo, os lo voy a tener que resumir. No es la primera vez que hablamos con Podemos, ni con Izquierda Unida, ni con el PSOE. No es la primera vez. Entonces, la sorpresa a mí me sorprende, la verdad. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar que nos sorprenda la vida y que la gente se sorprenda, porque eso significa que podemos seguir avanzando. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que hablamos esto con la gente, ¿no? La primera vez fue cuando, al poquito de nosotros iniciar esta campaña de Carta Social, los sindicatos de este país sí que supieron de lo que estábamos haciendo y iniciaron una recogida de firmas para la ILP sindical, justo al tiempo. Pueden ser casualidades, pero desde Marea intuimos que no lo fueron. El caso es que esa presentación de la ILP sindical fue algo muy importante para nosotros, porque nuevamente se planteaba una prestación complementaria a todas las demás, aparte de todas las demás, que no tenía nada que ver con una renta básica, que tenía que cumplir la Carta Social Europea y que no la cumplía nuevamente. Llevan 2 años en el Parlamento hablando de esta ILP sindical que sigue sin cumplir la Carta Social. Y entonces nosotros hicimos una primera reunión con la persona que estaba en esta comisión tratando este tema y que a la cual conocíamos y teníamos acceso y que nos recibió en el Congreso. Se hizo esta primera reunión para manifestarles que esta ILP no cumplía la Carta Social y que no podía ser. No nos tuvieron demasiado en cuenta y siguen discutiéndolo. Al fin y al cabo tampoco lo han aprobado porque se ausentaron algunos miembros del Partido Socialista y al final la cosa quedó que el trámite sigue, pero que no está nada aprobado, ¿vale? Después de esta reunión, en este mismo año, durante la marcha, uno de los objetivos era poner esto encima de la mesa y tuvimos otra reunión con varios partidos políticos, si no recuerdo mal, 4 partidos políticos, entre los cuales estaban estos tan sorprendidos ahora, y les planteamos lo mismo. Parece ser que la sentencia nos ha dado cierta fiabilidad, y esto va a mover en la medida que lo podamos utilizar. Mañana en la Asamblea podremos seguir hablando de esto. ¿Qué otras cuestiones ha habido entre medias? La presión para que se firme, para que se ratifique la última versión de la Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas, que permitiría reclamar esto de otra manera y no uno a uno personalmente en los juzgados. Y esto ha sido algo que ha habido otras entidades que también se han sumado a hacerlo, como puede ser la Plataforma del Tercer Sector, la EAPN, Cuarto Mundo, y me falta alguien que me Esto es un olvido muy grave, pero no soy capaz ahora mismo de... Ah, y Cáritas, perdón. Sí, y Cáritas. Cuando justamente estaba haciéndose una petición a la vicepresidenta para presionarla a firmar esto, porque esto es una competencia del Gobierno. Si el Gobierno se sienta un día y lo firma, no tiene que hacer nada más, porque todo el trámite que tienen que hacer está hecho. Solo tienen que poner una firma. Entonces, en diciembre hicimos otro hito desde la Marea Básica, que fue la charla de Carmen Salcedo, que está grabada por Solidarias, que ha tenido muchísimas visitas en la red, en la que explicaba por qué esto jurídicamente es tan importante. Y lo hicimos coincidir con el 10 de diciembre para impulsar la petición que iban a hacer estas cuatro entidades de ratificación. Bueno, pues justo en diciembre que lo llevan al Parlamento de repente. Oye, así. O sea, a nosotros no se nos oye, pero alguien nos oye. Porque nuevamente y de una manera un poco extraordinaria se lleva al Parlamento. Y en el Parlamento lo votaron por unanimidad. Unanimidad. El Parlamento votó por unanimidad que pedía al Gobierno que hiciera esa firma. Bueno, pues estamos a junio, ha cambiado el Gobierno y ni los unos ni los otros lo han firmado. No importa, nuevamente se ha vuelto con el nuevo Gobierno a pedir desde estas cuatro organizaciones la entrevista con la nueva vicepresidenta para volverle a recordar que esto... Es ilógico que no lo estén haciendo cuando unánimemente el Parlamento ha votado que se pudiera hacer. Bueno, pues en estas estamos cuando Unidos Podemos, a través de Izquierda Unida, la semana pasada, no, hace 15 días, casi coincidiendo con la sentencia, presenta en el Parlamento una ley contra la pobreza. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando en el argumentario legislativo no figura la Carta Social. ¡Coño! Una unanimidad tan importante en el Congreso y de pronto se les olvida la batería de legislativa, pues se lo fui a recordar en vuestro nombre. Perdonadme que no lo consultara, porque me hubiera gustado consultarlo en la Asamblea, pero es que no hubo oportunidad porque era muy rápido. Pero sí les dije, hombre, acaban de venir desde León a Madrid a decir no solo que se ratifique, sino que se cumpla lo que hay. ¿Cómo se os puede haber olvidado esto? Pero es que en las propuestas que hacen de renta mínima, nuevamente se vuelve a olvidar la Carta Social Europea. Entonces, esa misma semana, coincidiendo con la campaña Remeyes tu Derecho en Madrid, que también me hubiera gustado hablar de todo esto que no funciona, ¿no? Pero es muy extenso y no da tiempo y podemos hablarlo en otro momento. Coincidiendo con esto, el Partido Socialista presenta en la Asamblea de Madrid una propuesta que tiene que ver con lo que los grupos que estamos reivindicando hemos ido planteando en los escritos que están en las redes, es decir, que nos representa en la palabra que estamos pidiendo. Pero, coño, nuevamente se les vuelve a olvidar la Carta Social Europea. Todo lo que tenía relación con la reclamación de la Carta Social Europea se les vuelve a olvidar. Bueno, pues hemos hecho una petición que hemos registrado hace unos días desde la gente de Madrid a la Asamblea de Madrid para pedirles... Hemos hecho derecho del derecho de petición, que el derecho de petición es algo que no utilizamos nada, pero es un derecho que tenemos los ciudadanos a pedir directamente a las asambleas legislativas que hablen de un tema que queremos que hablen y les obliga a hablarlo. O sea, tienen que tratar esa discusión en pleno. Entonces, hemos hecho dos peticiones. Una a la Asamblea de Madrid, diciéndoles que, hombre, que se han olvidado de hacer la transposición de la Carta Social Europea a nuestra legislación. Porque en la Asamblea sí hablaron de que, hombre, que parecía que la renta mínima había que cambiarla, pero se les olvidó esto otra vez. Bueno, pues se lo hemos pedido. Y al Parlamento también les hemos hecho una petición. Como iban a llegar los presupuestos y el techo de gastos iba a aprobar ya, esto no ha sido desde Marea porque no está consensuado aquí. Pero mañana en la Asamblea, como puede haber más adhesiones a estas peticiones... Pues es un tema que podremos tratar como Marea en la Asamblea para poder adherirnos. Pero os lo cuento a todos como información general para que la tengáis. Al Estado se le ha pedido que cumpla la Carta Social Europea. Entonces, como hechos son amores y ya sabemos que los hechos cuestan dinero, les hemos dicho que pongan una partida presupuestaria para el cumplimiento de la Carta Social Europea. ¿De qué manera? Pues es una partida presupuestaria del Estado temporal, hasta que las comunidades autónomas adapten su legislación a la Carta Social Europea. Porque el obligado de que se cumpla es el Estado, pero el Estado lo tiene delegado en las comunidades autónomas. Entonces, que el Estado cumpla la Carta Social y luego se lo pida a las comunidades. Que hagan una partida presupuestaria con dotación suficiente para que en las comunidades en las que el umbral de la pobreza está más denigrado se pueda cumplir. Porque pedirle a Andalucía que cumpla en iguales términos que Navarra o que el País Vasco con su presupuesto la Carta Social Europea es pedir peras a un olmo. Entonces, o hay una redistribución de los ingresos y de los gastos o no hay manera. Entonces, primero, partida presupuestaria para esto. Segundo, que el Estado haga una prestación única que absorba todas las demás que están por debajo del umbral de la pobreza para cumplir la Carta Social transitoriamente hasta que las comunidades autónomas, a través de sus rentas mínimas, adecúen la legislación a la Carta Social. Esto lo van a tener que discutir, porque es una petición que se ha hecho a la Asamblea, al Parlamento. Ha habido una serie de peticionarios, pero se pueden añadir peticionarios hasta que lo planteen. Entonces, la primera cuestión, que es la sentencia, está subida a la web para que todo el mundo la pueda ver y la pueda entender. De esta sentencia hay algunas cosas que no has contado, que son muy particulares de lo que ha pasado con este caso. Simplemente he querido decir lo general. Quizás mañana en la Asamblea tengamos más tiempo para entrar en profundidad en esto, ¿no? Y si alguien tiene más interés, que lo lea en la web y la puede leer entera. Eso. En la web está entera, está parte de la explicación y mañana veremos qué podemos hacer con esto y con otras demandas que se puedan dar. ¿Qué quería contar yo con este taller? Porque era de la Carta Social Europea a la renta básica, ¿no? Y me falta la última parte. Alguna gente en Zalla decía, ¿y eso qué tiene que ver con la renta básica? ¿Esas son rentas de pobres? Bueno, por lo que antes decía cuando hablaba Cibe, ¿no? La universalidad y la suficiencia para la gente que no tiene nada son las primeras premisas, porque sin esas lo otro no es una renta básica y nos libera de algunas cosas, pero a las personas que ahora mismo no tienen ingresos no les supondría un cambio significativo en sus vidas. Se lo supondría al capitalismo y a la inyección de dinero para seguir comprando, pero no para las necesidades básicas de quien necesita subsistir de esos ingresos. Entonces, ¿cómo une? El umbral de pobreza lo hemos puesto en agenda. Ya nadie nos puede decir que no sabe de qué va, porque se lo hemos dicho en una marcha. Se lo vamos a decir en todas las sentencias que salgan. Y en la primera sentencia dice que es un problema que exista esta legislación. Ojo, tal cual, lo podéis leer. Tenemos un problema, dice el juez. Pues tienen un problema, porque efectivamente esto es lo que hay que cumplir. Y ya está. Yo creo que hasta aquí puedo contar del taller que estaba presentado desde la segunda parte. Me hubiera gustado que fuera, pero siempre la vida es más corta de lo que nos gustaría. No sé si hay alguna pregunta o lo dejamos a la asamblea de mañana. Hay solamente una parte final que es para el cierre. No sé si lo ibas a hacer tú, Marta, o Jorge. Sobre todo es para invitar a la asamblea para mañana. Vale, pues en principio, pero había otras dos o tres cosas para quien no estuviera en la asamblea mañana, ¿no? Eso no las recuerdo bien, si no las diría, os lo juro que no es por no decirlo. Es que no me acuerdo. Sí, ¿no? Jorge, siéntate aquí para. Bueno. Espero que nos disculpéis al otro compañero y a mí, a Carlos, nos tenemos que ir porque tenemos que ir a Valladolid y no tenemos más tiempo. Yo quería dar las gracias porque me ha parecido una jornada muy interesante, muy bien, me ha parecido que estaba ordenado y me ha gustado. Vale. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y que hay que seguir con esto, nada más. Vale. Está el tema de los derechos sociales, que ya lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? De que hay que defender todos los derechos. O sea, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, la sanidad, los derechos laborales, etcétera, las pensiones, que llevábamos en la marcha básica. Durante la marcha básica se habló de hacer un congreso o un encuentro, como lo queramos llamar, unas jornadas o algo, para terminar de cerrar el argumentario que durante esa fase se hizo ya en ese momento en colaboración con otras mareas, que la Marea Verde, etcétera, que se incorporaron al tema de la marcha básica, y con lo que llegamos luego a Madrid, y se habló durante ese momento de hacer una especie como de encuentro, algo así, para terminar de cerrar lo que sería el programa de mínimos, o sea, las líneas rojas, por así decirlo, de los movimientos. Esto se estaba planteando para la tercera semana, y además de alguna forma terminar un poco las mesas que no se han podido hacer, o que pues deberíamos quizá haber hecho, pero en un fin de semana, ahora en la escuela no era posible, mesas con las propias mareas y con los propios movimientos para definir este tema de los cinco puntos, y lo estábamos llamando el Congreso de los Cinco Puntos o con otros nombres, y se había pensado la Semana Mundial, es la Semana de la Renta Básica. Hay una semana todos los años que se reivindica la renta básica en todo el mundo, que es la tercera semana de septiembre. En cualquier lado se hacen actos o lo que sea en la medida de las posibilidades que en cada sitio se ven. En un sitio hacen un acto, en otro sitio harán una manifestación. Bueno, manifestaciones no se hacen demasiadas. O sea, bueno, tenemos también, estaría bien reivindicarnos, porque realmente la marcha y la manifestación que se hizo en ese sentido es histórica, porque es la primera vez que ha habido una manifestación, o sea, una presión así, una muestra realmente en la calle de pedirla, porque hasta ahora la renta básica ha sido una cosa de intentar convencer, de pedagogía, de las universidades tratándola, etcétera. Nosotros quizá podamos también, un poco como marea, decir que nosotros hemos sido los que hemos dicho, no, es que la renta básica es una reivindicación, ¿sí? Y nos lo hemos planteado como reivindicación. Entonces, bueno, para no liarme, queríamos salir de aquí un poco con algún acuerdo con vistas a ese encuentro, Congreso de los Cinco Puntos, como lo queramos llamar, convocando a las, pero mañana en las asambleas, cuando lo deberemos tratar, diferentes mareas, movimientos, etcétera, para poder concretar esa tabla reivindicativa que de alguna forma ya la tenemos, porque es prácticamente como llegamos a Madrid y ya se había elaborado un poco con ellos, ¿no? Pero, bueno, Marta incluso que me está mirando como diciendo, a ver qué te quedas en el tintero. Entonces creo que eso sí, que mañana lo deberíamos de tratar. Sobre todo sí, para esa tercera semana de septiembre, que habrá más días, porque un día y medio a fin de cuentas de encuentro y de escuela no es escuela, ¿no? Porque es que no nos ha dado tiempo casi nada más que a abrir el melón, y no ha dado tiempo, ¿no? Entonces, esa tercera semana de septiembre, que es la europea de la renta básica, materializarla en cada día, pues jornadas por contenido de esos cinco puntos, pero hilados con la renta básica, ¿no? Feminismo y renta básica, con Sara Babiker, ecologismo y renta básica con Yayo Herrero. Lo que pasa que a esta escuela y en un día y medio no podían venir todas. Pero en esa tercera semana de septiembre, con todas las personas que estáis hoy aquí, sí sería bueno que pudiéramos hacer de manera descentralizada, por ejemplo, sé que en Valladolid ya pueden preparar tranquilamente pues charlas sobre renta básica y carta social, pero materializarla en esa tercera semana, que es la europea de renta básica, para que se entienda que no vamos por la parte de las mínimas, porque como en la marea estamos con esto del pan cotidiano y el horizonte, a veces como que no cabemos en ninguno de los dos lados, ¿no? Y bueno, es importante sobre todo esa tercera semana de cara a octubre, y que estéis mañana por la mañana en la asamblea. Desayuno a las 9:30, y para los que están oyendo por la radio, César, si le damos de cenar un poquito y eso, entre las 10:30 y las 11 con el Ágora para expresarte, ¿no? Manolo Espacio 15M, vente aquí a cerrar el momentazo teórico y luego damos con el lúdico. Hola, gracias. Aunque ya sé que mañana no es el momento, ¿no?, el espacio para debatirlo, como el título del taller y, en fin, el planteamiento que se ha hecho es de la Carta Social a la renta básica, yo mañana voy a intentar razonarlo más, a cuestionar este planteamiento, en el sentido de que de la Carta Social se pueda llegar a la renta básica y no sea mejor un camino directo, una vía directa a la renta básica, sin excluir una lucha ni la otra. Se puede luchar por la Carta Social Europea, pero se puede luchar por la renta básica, por caminos independientes, sin hacer depender el uno del otro. No en una vía, digamos, de por etapas, primero Carta Social, luego renta básica, sino como dos luchas distintas, que se complementan. Una última cosa, y es que África nos va a contar también del foro una novedad futura, que es otra propuesta, y que con esto ya cerramos y luego nos vamos a cenar. Bien, gracias. Queremos anunciaros, aunque ya algunas personas lo sabéis, que el Foro de Movimientos Sociales de Madrid hacemos un evento, unas jornadas de debate cada año, y este año va a ser el foro, el encuentro, los días 5, 6 y 7 de octubre. Va a ser en la Tabacalera, en Embajadores, en Madrid, y el lema de este año es Derechos para Todas, abriendo caminos sin fronteras. Este año, quienes nos conozcáis, lo vamos a hacer un poquito diferente. ¿Un inciso? No, que luego me pasas el... Ah, vale. Normalmente o con más frecuencia hacemos talleres, que cada grupo pues solicita un espacio, le buscamos un hueco en el programa y hace un taller, pues sobre renta básica o sobre ecología o sobre sanidad o sobre economía. Y este año lo que hemos pensado es que vamos a priorizar el encuentro entre los colectivos, entre los grupos, y que haya un debate más cercano, más en directo, en vez de que cada grupo haga su taller. Lo hemos organizado, el programa de este año, entre viernes por la tarde y sábado, mañana y tarde, para tratar seis, lo que hemos llamado ejes temáticos o mesas redondas de debate. Brevemente os voy a enumerar los títulos de las mesas y os paso ahora una octavilla para que la podáis tener y podáis consultarlo con más calma. El viernes por la tarde se va a hablar en una de las mesas por nuestros derechos, pues por todos los que vayan a participar, que ya hay seis o siete grupos, y también simultáneamente va a haber otra mesa que es represión, consecuencias para las personas y respuestas organizadas. El sábado por la mañana, una de las mesas va a ser Memoria Histórica, Memoria del Pueblo. Os lo vamos a dar por escrito ahora una octavilla. Y la otra mesa, que es simultánea el sábado por la mañana, es Abriendo Caminos para Sostener la Vida. La memoria histórica, pues bueno, por no extenderme, más o menos ya sabemos de qué va, y el tema de la otra mesa, Abriendo Caminos para Sostener la Vida, es porque se ha abierto una mesa de debate con colectivos que quieren plantear propuestas nuevas de cambio, de organización, de alternativas que ya existen y que se están construyendo. Y el sábado por la tarde también habría dos mesas simultáneas, dos ejes, que sería uno, medios de comunicación alternativos y resistencias a las fronteras y a las guerras. Que aquí, aunque en el título no está contemplado, se va a tratar también, junto con las fronteras, lógicamente, de migración. Al final de la tarde del viernes y al final de la tarde del sábado, hay un eje, pero que en vez de estar aglutinado en torno a un solo día o un horario, se distribuye entre los dos días, y es el arte como reivindicación social, donde va a haber teatro, donde va a haber música, donde va a haber cante, en fin, muchas actividades en torno al arte. Y el domingo por la mañana vamos a hacer la asamblea encuentro, y también estará la Solfónica. Quería recordaros que tenemos un cartel que lo estamos ya medio acabando y que lo pondremos en circulación próximamente anunciando este foro, que el archivo 15M colabora todos los años y participa y cuelga en nave central de Tabacalera, que yo creo que más o menos quienes estamos aquí ya lo conocemos, pero es un espacio muy grande en la antigua fábrica de tabacos de Madrid, que tiene una nave impresionante, muy alta, y ahí cuelga archivo las grandísimas pancartas que estaban colgadas de los edificios de la Puerta del Sol. Entonces, bueno, pues hace un entorno muy reivindicativo, muy agradable, con un buen recuerdo, y ahí también en nave central pues se ponen puestos de libros, mesas de los colectivos, difusión de las actividades. Y luego este año, por último, estamos haciendo no un libro de estilo, pero sí unas recomendaciones de estilo para que las intervenciones y el lenguaje de todos y cada una de los grupos y de las mesas y de las intervenciones tengan en cuenta la inclusividad, una inclusividad, diversidad en un sentido amplio, tanto de género como de diversidad funcional, de diferentes condiciones de las personas que van a asistir y de los grupos. Estamos elaborándolo con unas compañeras de Granada, con un grupo de feministas de Madrid, con Mujeres de Negro contra las Guerras, porque también queremos rehuir del lenguaje con contenido violento, las palabras, ¿no? La lucha y todas estas cosas, pues todo este tipo de lenguaje lo queremos, estamos en un proceso de cambio y de mejora. Y sí, y lo pasaremos también para que todos los grupos y toda la gente que queráis participar, pues podáis participar online. No sé si hay tiempo de decir algunos de los grupos que van a participar brevemente. Claro. Eso es lo que quería decir, por eso he pedido la palabra. Pues lo digo, lo digo. No, pero déjame que lo cuente. Ah, vale, venga. Vamos a ver, no, la Marea Básica de Madrid, estamos participando. La Marea Básica de Madrid, estamos participando en el proceso este para el Foro de los Movimientos Sociales. Me interesa resaltar. En un primer momento parecía como que la ubicación más lógica de la marea fuera en el punto, en el eje de los derechos sociales. Fácilmente hemos visto por el debate incluso de esta mañana que en el debate abriendo caminos a la sostenibilidad, o sea, en el eje abriendo caminos a la sostenibilidad, tendríamos seguramente cosas que aportar y cosas que decir viendo la renta básica en esta perspectiva. Luego, posteriormente, desde el propio foro, se nos ha sugerido, ya que estamos haciendo el programa con Agora Sol, está todo el tema de solidarias, etcétera, que participemos en el eje de comunicación. Esto quiere decir, estamos participando ahora mismo en tres de los cinco ejes. De los seis. De los seis ejes. De los siete, perdón. Bueno, pues nada más y ya está. Pues os digo brevemente los grupos. Os digo rápidamente los grupos. En vez de ir por ejes, os lo cuento así todo un poco seguido, que es un poquito más rápido ya dada la hora. Está Tetuán Resiste, Legal Sol, Greenpeace, Iridia, Defender a quien defiende, No somos delito, Audita Sanidad, La Marea Básica, Las Kellys Madrid, la plataforma 7N, por un nuevo modelo de familia del siglo XXI, El Teatro del Abrazo, Las Teatreras Feministas, Econoplastas, ¿cuál grupo más? A ver, por aquí. La Red de Huertos Urbanos, Son Energía, Transformando, Esto es una Plaza, Salmón Contracorriente, la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes Franquistas, Todos los Niños Robados son también mis niños, la Fundación Salvador Seguí, el IRA, que es una plataforma para la abolición de la esclavitud, porque aunque nos parezca mentira, hay esclavitud en el mundo y se están organizando. Un grupo que no recuerdo el nombre, lo siento, pero que están reivindicando el cambio de nombres de las calles en Madrid, que llevan 6 años trabajando. Agora Sol Radio, el periódico 15M, El Salto, dentro de Agora Sol Radio, el programa solidario, el grupo de programa programa solidaria, ¿no? Y básicamente precarias. Básicamente precarias y Espacio Común 15M. También, por último, la campaña No Violencia 2018, Tierra y Cultura, Madrid Solidaria con Palestina y Mujeres de Negro contra la Guerra. Asteroid, que es un colectivo que trabaja la diversidad funcional relacionada con las actividades artísticas. Arte Total, una cantante peruana que se llama Magali, y La Solfónica, cómo no. Y yo os he traído, por último, disculparme, aunque aquí tenéis muchos libros y folletos y documentación muy interesante, estamos en el foro apoyando la difusión de un libro que es Tetuán Resiste, que es para pagar las multas de Isa, de Tetuán, que estaba condenada a cárcel, pero luego al final, pues bueno, ha quedado en una supermulta y además que tiene que pagar las costas de su parte y de las policías. Con lo cual, pues bueno, están hecho un crowdfunding. Con el crowdfunding se ha editado este libro por el periódico 15M y lo venden pues a 8 euros. Quien pueda dar algo más, pues en las librerías está a 15. Y si no, pues 8 euros está estupendo. He dejado allí unos cuantos libros si los queréis pasar y si podéis comprar alguno, pues estamos difundiéndolo. Y también otro colectivo que está en Mujeres en el foro este año, que es Mujeres de Negro contra la Guerra, ha editado un magnífico libro que se llama Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, que son mujeres pacifistas, y es muy interesante. Está en La Malatesta, en Traficantes, y lo venden a 5 euros. Yo he traído el mío, porque no tenía más para vender aquí. Parece que vendo de todo, ¿eh? Es tremendo. Y si queréis hojearlo o alguien se lo quiere quedar esta noche para consultarlo, como han hecho durante el día algunos compañeros, pues mañana me lo devolvéis sin ningún problema. Y encantada de estar aquí. Muchas gracias por dejarnos el hueco y la difusión. Esto. Seguro. que quiero. Son unos mentirosos.